Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos ya los controles al Kashimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes, joder, qué potencia te he dado, macho. Bueno, pues que tenemos liada aquí, liada monumental. Está liadita. Tenemos ya la gente de Del Alma. Ahí los tenemos abrevando, los tenemos ahí poniéndolos blanditos para cuando entren al interrogatorio, ser sumisos a todo lo que les disparemos aquí. Se están relajando para que luego los pongas en tensión. Exactamente, sí señor. Bueno, pues a última hora del programa nos vendrán a partir de las 3 de la tarde también la gente de Pólvora, que tocarán esta noche en el Rock and Blues, pero todo eso hablaremos más adelante. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos como un torbellino de locos, tal y como reza el título del tema que acabas de escuchar. Un tema que da título también al nuevo y segundo trabajo de unos galos que responden al nombre de Black Hole. Y que, como has podido comprobar, realizan un power metal de tintes progresivos realmente apasionante. Whirlwind of Madmen es el título de esa obra que el pasado mes de noviembre puso en circulación Rockshot Records y con la que damos inicio a un programa que pueda se nos extienda un poquito de las dos horas previstas, debido pues, a las visitas que nos acompañan y que la primera la tenemos aquí y que les vamos a dar paso en breve. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock online más grande que te vas a encontrar con todo el contenido que puedas buscar. Correcto. Y bueno, no decir también que tenemos una redifusión también, que también son válidas. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y menos una horita todos estos horarios para la comunidad canaria. Tenemos también las opciones de nuestra, si no vale ninguna de estas, la de nuestra página Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, saludamos a por aquí a la peña que tenemos ya en activo. Tenemos a la gente del Comando No Barris. Nos saludan escuchándonos desde Barcelona. Dicen gran inicio. Nuestra amiga La Piratilla también la tiene, dice, escuchando mientras come. Claro, pues estas horas es... Samuel el Canario, aquel que ha estado el infaltable itinerando el viejo continente, ha vuelto a casa desde hace un tiempo y desde allí nos escucha. No hemos sintonizado todavía, no hemos sincronizado todavía con el chat de la conciencia rockera de Asalto Mata Radio Rock, pero lo vamos a hacer ahora en breves y saludaremos al que esté ahí a la escucha. Nosotros vamos a continuar con más cosas. No dejamos el power metal para irnos, en esta ocasión, a adentrarnos en el término más épico y fantasioso del género. Un trabajo cargado de espadas, guerreros, reyes y princesas, honor y gloria o batallas y dragones. La testosterona se dispara cuando el emperador se alza, tal y como vaticinamos tras el título de Emperor's Rising, que es el título de esta primera obra de larga duración, una ópera prima que el pasado 9 de diciembre puso en circulación el sello italiano Scarlet Records y de la que extraemos un retazo como este, Into the Storm. Así que desde dentro de la tormenta llegan estos suecos que responden al nombre de Kriloan. Shores, by the chopper sea, swans of the steel land. Bueno, ¿cómo sonaba esto, eh? Sí, sí. Criloan, lo tenía preparado para la semana pasada, pero bueno, ya sabes, las circunstancias, se te empieza a llenar la cosa de temas de hostias y terminas cambiando, ¿eh? Pues ahí lo hemos dejado por hoy. Claro, es como Emperor Rising. Es como cuando bebes mucha cerveza, que luego ya, pues, hay que pasarse al whisky porque si no... Algo así como el alzamiento del emperador. Into the Storm es el tema que habéis escuchado. Y que bueno, bueno, que como tenemos ahí a los chicos del alma, pues ahí estamos hablando. Joder, además, tanto los dos Manueles han estado aquí en el programa, sí, años ya. Ahora me recordaba Ramiro, joder, aquí estuve yo hace 21 años, digo, sí, con el debut de Warcry. Bueno, presentaban los dos a la vez, los dos primeros discos, sacaron dos. Bueno, de esto que habéis escuchado eran, bueno, pues unos fulanos llamados Criloan. Y esto, bueno, que vais a escuchar ahora es la birra. Es el sonido de la felicidad. Del Kashimoto. Volvemos. He dicho que iba a poner la conciencia rockera aquí el chat y lo tengo abandonado. O sea que a ver si ahora lo enchufo y nos dicen algo. Pues ya. No sé si nos están escuchando, si no, pasan de nosotros. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí es... vamos a volver al sello Rockshot Records, que también es italiano, y lo hacemos para conocer a una nueva banda en su escudería. Una banda practicante de un hard and heavy melódico y de lo más resultón, que nos dicen estar fuertemente influenciados por el glam y el hard rock glamuroso. Una banda que debuta para el citado sello, pero que llevan cuatro discos en su haber, con el que nos ocupa. El pasado 9 de diciembre veía la luz Estamina, que es el título de un trabajo que comienza destapando esa pasión italiana por el spaghetti western. ¿Y que era la mina de carbón o de...? De esta, plata? De esta, que no sé lo que qué tipo de mineral será, Estamina. Bueno. O está la mina, estaba la mina partida, que sería la del lapicero. Igual, también podría ser. Bueno, el caso, lo dicho, tienen una pasión especial por el spaghetti western y lo hacen, bueno, nos lo hacen ver en una introducción como es A Song for Ennio. Sin duda todo un homenaje al señor Morricone y que desemboca en un trepidante Higher. El tema que os vamos a ofrecer, introducción incluida porque mola un huevo, a ofrecer para conocer a estos tipos procedentes de la Toscana italiana llamados 17 Cross. We'll be right back. Acto de Fe es el tema que acabas de escuchar y que a su vez abre el debut de esta magnífica, magnífico combo de musicazos que tenemos rodeando al armero en estos momentos, y eso que no han venido todos. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, señor Manuel Armero? Ha llovido, de la otra vez, ¿te acuerdas? Llovió, sí, me acuerdo poco pero... Esta eres tú, hay actos gráficos que lo corroboran. Tenemos a Jesús, que era... batería es el bajo de Death and Legacy, y ahora está con Del Alma. Eso. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, encantado. Y otro que estuvo también hace la porra de años aquí, Manuel Remil. Hace demasiados, ¿qué tal? ¿Eh? Muchísimos también. Presenta 21 y 20, presentabais, creo, los primeros discos de Warcry. Presentábamos el sello de los tiempos. Sí, señor. Así que casi nada. Pues sí. Bueno, pues como habéis podido comprobar, estamos ante una nueva banda que no se ha formado precisamente en el patio de ningún recreo de instituto, me imagino. Formada por músicos curtidos ya, como Manuel, los Manolos, tengo aquí los dos Manolos, que juntos han compartido con Mago de Oz. Y luego tenemos también la voz de Ramón Laje, que todos conocemos por haber formado parte de Avalanche por un largo tiempo. Y de la sección rítmica, que tenemos aquí a Jesús, pero falta otro. ¿Quién es el que...? Falta Dave, que es el batería, que andará por aquí ya por Zaragoza también. Sí, que es la batería de Celtian, ¿no? Es el batería de Celtian, sí. Eso es. Ayer estuvimos, bueno, llevamos ya un par de días promocionando el nuevo disco, que salió ayer, viernes. Y llevamos... ¿no? En Fnac Madrid, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy bien. Y, bueno, hemos estado 2 días, pues bueno, haciendo un montón de entrevistas, promoción... Pues a darle un poco de cobertura y de espacio a claro. Este nuevo disco que estamos encantados. Y no han venido mucho a entrevistar, han venido a beber, a comer. Pero bueno, ya de paso hablamos del disco, ¿no? Ya que estamos. A mi diestra tengo al secretario. ¿Os acordáis del secretario? ¿Qué pasa, Nin? El antiguo mesa aquí de Sendero del Rock, compañero. Bueno, Manuel, después de tu proyecto solitario como Burning Kingdom, que es cuando viniste la vez aquella, ha llovido años a... Sí. Llegaste a grabar algo con Dani Baum, sí. Etiqueto, y después, esta última década, bueno, la sensación mía es que eres un puto mercenario, tío, tocando para un montón de bandas. Has tocado con Lujuria, con los alemanes en Briz, has compartido bandas con Chus de Filatio... Que como Alderaan, ¿no? Alderaan, y los mismos Mago de Oz, con los que habéis estado juntos. Vamos, lo que en mi pueblo dicen un picaflor, ¿no? Bueno, tocatajos. Te diré que no jamás he tocado en un sitio donde no haya puesto mi corazón. Y eso un mercenario nunca lo hace. Bueno, o sea que un mercenario solo lo hace por dinero y yo no. Y ahora... Eso te lo tengo que aclarar. Pero si cae, mejor. Bueno, y ahora empezáis Del Alma. ¿Cuál es la situación ahora, por ejemplo, la tuya personal de señor? Pues la con esto, porque figuras aquí como, vamos, el no, currera, ¿no? El que se lo está currando, ¿no? No, para nada. Esto está siendo una cuestión de cinco. Es verdad que el origen o la idea primigenia fue mía ya de antes, incluso que entrase en Mago de Oz. Pero bueno, se ha ido forjando todo a lo largo de... Desde que tuve aquella primera idea, han pasado cinco años y pico... hasta que ha ido entrando en la banda pues la gente apropiada y ha ido sucediendo o han ido apareciendo las circunstancias adecuadas para poder hacer esto. O sea, estamos hablando de un proyecto que ya llevabas en mente hace tiempo y que bueno, poco a poco les ha ido. Sí, pero somos cinco, o sea, no es una cuestión de no, vale, que fue una idea principal tuya, pero claro. Sí, pues, no es un proyecto mío, ni mucho menos. De hecho, se nota a la hora de escuchar el... De hecho, casi sí. Se te han comido compositivamente el sonido. Claro. El sonido, ese Ingrid Malmsteen, el Ingrid Malmsteen que había en Burning Kingdom, prácticamente está eclipsado. ¿Sabes lo que pasa? Que el productor de la banda es también el teclista. Y claro, entonces... Aquí lo tenemos al señor, que ahora hablaré por ello. No, pero bueno, estamos... Pues yo qué sé, encantados. Ayer salió, como te digo, este disco que llevamos muchísimo tiempo trabajando en él. Y ahí van pues las ilusiones de 5 años, el trabajo de 5 años, llantos, alegrías, ahí va de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, contentos, estamos de celebración y bueno, es lo que te puedo contar, que estamos recibiendo un feedback, la verdad, muy bueno, de tanto aquí en España como en América. Y bueno, pues ahora a disfrutar de tanto trabajo, ¿no? Y a ver, el tema es, como habéis estado en tantas bandas, seguís tocando con tantas bandas, ¿con qué esperanza o con qué propósito surge Del Alma? ¿Es un proyecto que tiene una fecha de caducidad o pretendéis que sea una banda a largo plazo? Bueno, aquí la idea de todos es que la banda tenga el mayor recorrido posible. Salimos ahora con un disco, pero me ha enviado canciones de segundo ya. ¿Eso? Sí, sí. O sea que no le he hecho tampoco demasiado caso, si te voy a ser sincero. Bastante lío teníamos con este, pero la idea es tocar a partir de muy pronto ya en directo y ponernos con un segundo disco, pues... No te voy a decir mañana ni pasado, pero es verdad que lo que te digo, Manu Seban está ya componiendo y lo que queremos es que esto dure en el tiempo lo máximo posible. Luego, una cosa, aparte de tu forma de componer, que tiene una personalidad única, tienes la voz de Ramón también, sí. La voz de Ramón, que es una de las voces con mayor personalidad, bajo mi punto de vista, que hay en el aspecto nacional, ¿no? Sí, a ver, uno de los, evidentemente, de los atractivos del disco es que supone la vuelta de Ramón después de 10 años. De 10 años, tío. Que, por cierto, para los oyentes... A ver, el micro, espera un minuto, a ver, mira a ver ahora. A ver, sí, ahora. Sí, ya. Bueno, estaba diciendo que bueno, uno de los atractivos de este disco también es que supone la vuelta de Ramón, tras 10 años de parón en el mundo de la música. Y que, por cierto, aprovecho para decir que vive aquí en... Claro, lo tenemos en Zaragoza, lo sabía. En esta maravillosa ciudad. El tener de amigos músicos hace que te chiven cosas. Esto es una verdulería, ¿verdad? Entonces, bueno, es desde luego una de las bazas importantes. También nos sentimos contentos de su vuelta. Creo que el rock o la escena nacional merecía tener de vuelta a Ramón. Desde luego, sin duda. Era súper esperado, vaya, y muy querido, porque yo de hecho yo mismo me... Bueno, no es que te sorprendan, ¿no? Porque el legado que dejó Ramón ya su día hecho... Hombre, por supuesto. De hecho, el tema es que va a ser complicado el disipar ese pasado que tenéis con Ramón, con Avalanche. Bueno, tú has estado en la familia asturiana, has tocado con unos, has tocado con los otros. Sí. No hace nada, te vi en Madrid en la Sala Capital con todos estos fulanos que vienen de fuera, el Terrana, justo antes del confinamiento y de todo esto, en 2020, creo. Hiciste esas ventas. Que vamos, han generado, estos asturianos todos, han generado una familia de bandas, hay un sonido propio que es... Yo pensaba que era asturiano cuando lo conocí, pero... Sí, es gallego, sí, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, mucha gente, precisamente por eso, mucha gente piensa que soy asturiano. Eran todas bandas asturianas, ¿no? Tanto Avalanche como Warcry, ¿no? Y han creado un sonido, como hicieron Deep Purple, la familia del Marquis 1, el Marquis 2, bueno, pues vamos a dilucidar el Marquis también. Y ahora está Del Alma, que tienes también a Ramón ya. ¿Y dónde sé que ese sonido neoclásico, tío? Entonces, uno también va cambiando con los años, o tú no has cambiado, joder. Sí, Armero. Ahora tengo ordenador en vez de una libreta. Claro, la última vez que vine, la última vez tenías una Olivetti, sí. Y ahora me vienes aquí con la tecnología. Ahora tengo la tecnología, exactamente. Bueno, ten en cuenta que... Vale que no soy un periodista profesional, pero la cabra tira al monte, tío. ¿Qué ha pasado con Adventus, tío? Que hay un... Bueno, rollo, pues le ha pasado lo que... Come ahí... Sí, bueno, ha pasado lo que ha pasado, lo que han querido que pase, y ahora, bueno, me toca... Lo contaré o no lo contaré, ahora mismo estamos en un medio de un proceso legal con eso. Y no te puedo... Por lo tanto, no se puede... No te puedo contar mucho más allá, sinceramente. Me toca esperar... Y recomponer la banda. Que has preferido guardar la compostura y... Bueno, pues se tenga que hablar, ¿no? Quiero decir que en su momento hubo un comunicado por parte de la banda, mis excompañeros. No de la banda, bueno, de mis excompañeros. Un comunicado pues que no es verdad y que atacándome a mí por cosas que no son ciertas. Lo que pasa es que hay un... Pues yo tengo un abogado que me dice que me tengo que callar. Y punto. No, desde luego. Y es lo que me toca hacer. Y hablarás en su día, correcto. Cuando tenga que... No, bueno, al final que hable recompondré esto y que hable la música. Tenéis que entender que tengo que tirarle la lengua, tío. Lo entiendo, perfectamente, ¿no? No pasa nada. Pero si te lo cuenta, tendría que matarte. Claro, a lo mejor. Y quizá te mate, aunque no te lo cuente. A ver, el nombre de la banda al micro, sí, es que la tecnología es que no hace nada más que pegarle golpecicos a la mesa y al final los cables se marcan. Es que esto no son los 40, ni la Rock FM, ni. Gracias a Dios también. Bueno, un nombre para la banda como es Del Alma, es, vamos, bajo mi punto de vista, es de una profundidad enorme, ¿no? Da la sensación de, pues bueno, de haber algo espiritual. La mayoría procedéis, como hemos dicho, de bandas donde los músicos fluctúan, como si de la bolsa estuviéramos hablando, sobre todo Mago, digo, que van, vienen, hoy está este, mañana fulano, pasado futano, como si fueran, bueno, pues carentes precisamente de eso, de una humanidad que parece ser que es lo que queréis recomponer. Dime si voy por ahí por el camino, bueno, correcto, ¿no? ¿Qué hay detrás del nombre de Del Alma? Vamos, mira, resumiendo. El nombre de Del Alma es se le ocurrió a Ramil. Y la verdad es que en cuanto lo soltó, entendimos que envolvía muy bien el mensaje que se quería transmitir tanto a través de lo que es la música del grupo como de las propias letras, ¿no? Que son letras reflexivas, duras, pesimistas en algunos casos. Entonces, bueno, entendíamos que pues envolvía muy bien todo lo que es el concepto de la banda. De hecho, cuando fuimos a elegir un nombre para el propio disco, no encontramos, por eso es homónimo, porque no encontramos tampoco algo que definiese mejor que el propio Del Alma a las canciones del disco, y eso es todo. Pero fue idea de Ramil, y, o sea, fue muy fácil, creo que se decidió en un minuto. Y decidís que es un trabajo conceptual, del que concepto que vamos a hablar ahora, pero bueno, eso sirve para encubrir a lo mejor un poquito Lleva desde luego que lleváis dentro, ¿no? Sí, lleva un hilo conductor, pero también era importante. Bueno, me ha tocado a mí encargarme del tema de las letras, pero era importante. Pues yo pensaba que también fuera de contexto cualquiera de las canciones que pudiera tener un significado que cualquier oyente se pueda llevar al terreno que quiera, ¿no? Esto para mí es lo importante, que tenga sentido tanto dentro como fuera de contexto. Y es lo que hemos intentado y creo que lo hemos conseguido, vaya. Luego, yo no soy muy experto en ornitología, pero vamos, bueno, habláis del mirlo como un fulano muy especial, ¿no? Pues porque es que no entiendo cómo nadie ha hablado de los mirlos. Ese sí que es un puto Ingelmanstein, el mirlo, ¿no? Tiene algo romántico también, y es que el rollo de los mirlos es que necesitan. Bueno, lo explicamos en el último videoclip que hemos hecho. Sí, lo pone, sí. Que ellos cantan precisamente para delimitar su territorio, ¿no? Sí. Porque son gente. Bueno, gente, no son. Sí. ¿Qué coño? Sí, son gente. Sí, son fulanos. Son. Seres. Son solitarios, son un poco como el personaje de la obra, ¿no? Que es como me sentía yo cuando hice las letras, así, sin ir más lejos, ¿no? Entonces. Un poco taciturno estabas ahí. Sí, entonces, bueno, son están toda la vida cantando la misma melodía. ¿Qué ha pesado un bravo ahí a Seoán en esa época? ¿Que ir a darle a dos hostias a alguno? No. Sí, achaques. Pues achaques de la vida, ¿no? Sin más. Pero ya está pasado, ¿no? Los hemos purgado con el disco. Sí, lo que pasa es que mis compis dicen que hay que sacar otro segundo disco, no, y que tengo que volver acá. Yo me imagino que la gente lo celebrará, porque, hostia, he estado dando un repasito así por encima. Mucho fan, hostia, cómo se nota que tenéis tirón. Bueno, la respuesta está siendo, la verdad, que espectacular. Espectacular, sí. Yo estoy viendo los comentarios por Latinoamérica, macho, ya eso están preparando barco y todo para que. Buen avión. Pero que en el barco pueden tocar mientras viajan, joder, un Del Alma Cruise, como lo hacéis. Mientras no hagan como el Titanic y que toquen hasta que se hunda del todo, ¿no? Es como lo ha dejado la Olivetti. Bueno, hablabais. Bueno, el concepto. Estábamos hablando de ese concepto. Tenéis como protagonista un tal Lázaro, que no será el de Tormes, porque ese era un chorizo de mucho cuidado y yo creo que de taciturno tenía poco. ¿Qué tenemos que saber de este Lázaro? Así, a grandes rasgos, el concepto. El nombre de Lázaro evidentemente fue invención. Bueno, lo buscamos entre Jesús y yo, pero bueno, es el protagonista, que es probable que si seguimos en esta dinámica en futuros discos seguirá siendo el protagonista. Pero bueno, es ni más ni menos que eso. Es un poco. Al final necesitas configurarlo todo en un contexto, una historia y un personaje, ¿no? Sin más. Pero bueno, son letras que es importante que la gente se pueda identificar, ¿no? Identificar. Y al final uno muchas veces, o el ser humano es así, se identifica más con lo malo que con lo bueno. Sí. O sea, y siempre pongo el mismo ejemplo. Sí. Cuando uno tiene amor, no se entera de que lo tiene. Y cuando tiene desamor, amigo, bueno, ahí amigo, lo pasamos sí. mal. Correcto, sí. Entonces, sí, bueno, o la gente al final teme a la muerte y no le hace ni caso a la vida, ¿no? Es un poco, siempre pongo esos dos ejemplos. Entonces, por eso las letras son también así oscuras, jodidas, reflexivas, porque precisamente ante una mala situación, creo que cualquier ser humano pasa por una mala situación. Correcto, o una sí, mala sí. recha. Y creo que era también una forma de acercar a la gente al grupo, ¿no? Pero también mencionas un atisbo de luz, ¿no? Al final del... Creo, ¿no? Ni luz ni polvo. Bueno, a ver, es un... Sí, sí, evidentemente siempre hay un atisbo... A ver si te van a luego denunciar como a los Cyborg, tío. No, hombre, no. O el río, ¿os acordáis? De Suicide Solution, ¿no? Tienes que tener en cuenta que vivo en Galicia y en Galicia llueve y no tengo buen humor nunca. Solo cuando vienes aquí, ¿no? Que te... Claro. Lo empiporramos, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo porque hay foto. Bueno, habéis grabado, joder, el grabar en los estudios que tienes tú, ¿no? Manuel, Ramil. Sí. Aquí estoy a estar con dos Manolos, pues lo que... supongo que, bueno, pues os ha dado toda la libertad del mundo, ¿no? Y tiempo, porque claro, desde que habéis formado en la banda a que habéis sacado este disco ha pasado un tiempecito, ¿no? Y, o sea, que lo habéis tomado con calma y bien. Sí, bueno, desde el momento en que decides que los temas de Manu, digamos, que van al estudio, pues ha pasado también su tiempo, porque no había ninguna prisa, ni ninguna obligación de cumplir plazos, ni nada por el estilo. Entonces, sí, tener un estudio a disposición en ese sentido te facilita pues un clima de trabajo tranquilo, en el que lo importante es que si hay que hacer 20 tomas de algo, se hacen y a nadie le importa y claro. nadie te va a meter prisa ni y en el tema de pues mezcla y todo eso, pues igual. Poder hacer un disco así a fuego lento yo creo que es muy claro. importante, ¿no? Joder, cualquier disco, pero un disco pues con las letras de Manu, con toda la atmósfera que hay ahí, poder dedicarle el tiempo para que cada detalle esté donde crees que tiene que estar, pues nos ha dado, pues eso, tener el estudio a disposición nos da esa libertad y ayuda también a que, bueno, el resultado sea el que está ahí, ¿no? Correcto. Y luego, bueno, lo que decíamos, vosotros ahora, aquí tenemos a Jesús en Zamora, vosotros estáis en Galicia, pero Ramón está aquí. ¿Y el batería, dónde lo tenéis? En Burgos. En Burgos, joder. ¿Cómo hacéis? Para juntaros, tío. Bueno, di que vosotros tampoco estáis relativamente quitando a Ramón ahora. Mira, ¿no? A ver que coincidimos los cinco aquí en Zaragoza. Sí. Y coincidís aquí todos. Sí, aparte también es verdad que los que vivimos más cerca somos Manu y yo procuro no verlo. O sea, es que vivir cerca tampoco es que garantiza nada. Es que esa perdición. Exacto. Sí. No. Yo... Que tampoco te da eso garantía de nada, de estar claro. cerca. No, no, y si está del Mirlo, además no querrá ver a nadie. Está, yo estoy hasta el Mirlo de él ya. O sea. Porque, claro, como si, a ver, tú has tenido también. Habéis tenido. Bueno, tú has hecho de mercenario, quitando tus dos primeros trabajos con Burning Kingdom, que eran tuyos. Pero ahora está la confrontación de cuando hay talento, o sea, compositivo, dos, tres compositores como ha sido tu caso en alguna ocasión en el pasado, ahí claro, hay confrontaciones, tío, ¿cómo ha sido el trabajar juntos, tío? No, pues en este caso, o sea, toda la música y las letras que hay ahí son de Manu, todo es, el disco es se ve compositor, y luego a nivel de arreglos con la banda o de aportar cada uno, o de producción y tal, pues siempre te tienes que poner de acuerdo, aunque en este caso la verdad es que ha ido todo bastante bastante fluido, ¿no? Ah, sigue siendo un puto Wilmanstein, o sea, el Wilmanstein del Miño. Bueno, el Miño no sé mucho de geografía, pero bueno, anda por ahí cerca. Por ahí, por ahí. Bueno, vamos a poner otro temita, ¿o qué? Venga, a ver, claro. Me habéis comentado de poner el que fue el primer single era Mañana Vuelve el segundo, a Oscurecer. El segundo, Mañana Vuelve a Oscurecer. Mañana Vuelve a Oscurecer. Bueno, vamos a poner un temita así, hidratamos un poco y seguimos al redo. Sacamos otro torito luego, venga, va. Mañana vuelve a oscurecer. Esto está incluido en el debut homónimo de estos fulanos que están en Galicia afincados y que se hacen llamar Del Alma. Bueno, solo teníamos mañana vuelve a oscurecer. Bueno, pero también sale el sol, ¿eh? No, en Galicia no. En Galicia no. Que saldrá como media docena veces en todo el año, ¿no? A ver, a veces solo hay niebla. Aquí hay veces que también, pero bueno. Bueno, a ver, voy a buscar la chuleta donde tengo que ir, me pierdo, ¿sabes? Pues eso. Aunque he podido escuchar los tres temas, dos que me enviaste tú y el Mirlo, que me lo envió el videoclip Maldito Records, luego hablaremos del sello, de los cuales habéis realizado, pues bueno, respectivos videoclips. Yo creo que vamos, a día de hoy es importantísimo, ¿no?, el audiovisual para darse a conocer, ¿no? Pues casi imprescindible, ¿no? Por lo menos los singles, tres, cuatro singles que sacas, todo el mundo da por hecho que va a salir con un videoclip. Y la sensación que tienes es que si lo sacas sin videoclip, a lo mejor hay gente que ni siquiera le da una oportunidad hoy en día, claro, ¿no? Es una pena que consumamos la música de ese modo, pero bueno, también te obliga a ponerte las pilas, a currarte videoclips como, claro, pues como estos tres que han salido y alguno más que saldrá, y bueno, y ahí están. El Mirlo y Mañana Vuelve a Oscurecer, que es el tema que hemos escuchado, están grabados en un estudio, no sé si será el... ¿Se has aprovechado las dependencias tuyas? No, es un plató en Madrid, un plató, bueno, pues un estudio ya dedicado a eso, ¿no? Pero vamos, el que me ha gustado es la de Cárcel de Cristal, tío, hay unos exteriores brutales. Ese es tío. Mi estudio. ¿Es un estudio? No. Iba a flipar ya. Pero, mira, a ver, a mí ya me puedes enganchar, llevo cuatro birras ya, yo empiezo a... Nada, bueno... No, ese vídeo se grabó en una casa, bueno, se llama así, la Casa del Desierto, que está a una hora de Granada, una cosa así. La verdad es que echamos un día divertidísimo y bueno, cuando decidimos que lo primero que íbamos a mostrar iba a ser Cárcel de Cristal, pues, hostia, pues dijimos, bueno, pues está claro, tenemos que buscar alguna localización que sea una casa de cristal o una jaula de cristal o algo de cristal, o si no existe, pues mandamos fabricar algo que sea parecido y encontramos aquello en Granada. A la vuelta a casa. Que yo al principio dije... No, hombre, yo al principio dije, no, tiene que haber algo aquí en Galicia, fijo. Y había cosas, pero no hubo manera. Y la verdad, fue un acierto ir a Granada porque nos echamos un día buenísimo. Y había solecito y todo. La localización era buenísima. La historia que entraña, el propio disco creo que quedó clara. El performance de Ramón es brutal. Y la verdad, quedó un vídeo de 10. Y aquí tengo que dar un... Además habéis hecho uso de drones y todo, ¿no? Sí, aquí es un agradecimiento brutal a David Romeo y Winner Horse, que es su empresa de producción audiovisual, que son los que se encargan de todos los vídeos, y la verdad es que trabajan súper guay, trabajan rápido, son una gente cojonuda, y bueno, pues es también... un éxito de ellos, claro. Cárcel de Cristal, que es el tema con el que dábamos a conocer el disco la semana pasada, y que si no habéis visto el vídeo, vamos, os recomiendo que lo veáis, pero ipso facto, pero ya, ¿eh? Magnífico, tío. Enhorabuena por un curro guapo, guapo, ¿eh? Bueno, ¿qué más iba a contaros? A ver, sí, a preguntaros. El disco lo habéis sacado, pues eso, lo saquéis con Malditos Records, con los cuales habéis sacado, pues bueno, un par de formatos de CD y mucho y diversos artículos de mercadeo, merchandising, que se dice, para decir los putos kits ya, casi, solo os falta un ataúd y un pinball, y, bueno, algunas bragas y tampones, que esto es... Sí. Fábrica. Pero os habéis olvidado del vinilo, tío, en unos tiempos el que parece que está en auge... No, que, bueno. Claro, sí, se menea mucho las tecnologías, las redes, el... los Spotify, los YouTube, pero luego estamos los carcas así como yo, que todavía más. No, estamos un poco valorando, joder, somos al final, es un primer disco, una banda nueva, lo que estamos haciendo ahora mismo es ver un poco el feedback que hay, que desde luego nos sentimos abrumados, porque al final uno intenta causar buenas sensaciones, pero desde luego no te esperas todo el recibimiento que hemos tenido, entonces estamos viendo qué está sucediendo con el grupo, con el disco... pues bueno, tampoco esperábamos que el formato especial, el formato de luz o la edición especial se agotase antes de que saliese el disco en preventa, ¿no? Pues bueno, pues están fabricando más, entonces, bueno, que se nos exige o que la gente está demandando una edición en vinilo, pues se atenderá, evidentemente, porque escuchamos a toda la gente y estamos en contacto con ellos, entonces, bueno, estamos un poco valorando porque no tenemos nada con qué comparar. Es la primera vez que salimos a la escena y tenemos que ver un poquito cómo responde la gente. Cómo responde la gente y entonces, pues Si hay una demanda alta, se hará, claro. Pero las primeras horas de lanzamiento del disco, porque realmente son unas horas, hay la respuesta que estáis teniendo, que yo me he quedado abrumado, como tú decías, como de comentabais en vuestras redes, no en el Facebook, que es la que manejo yo, que es la de los que tenemos una edad, el Facebook. No me hables de TikTokes ni de hostias de esa, que no. TikTok es cuando llamas a una puerta, déjate TikTok. De hostias. Bueno, pues eso. Contadme, ¿qué tal con Malditos Records? ¿Cuál es las vicisitudes que tenéis con ellos? ¿Sacan el disco? ¿Lo habéis tenido que grabar como hacen todos los chavalillos jóvenes ahora que lo tienen que poner todo? ¿O qué? A ¿cómo ver, es el curro con ellos? Yo desde el primer momento lo único que puedo hacer en un 2023 es valorar que haya y valorar un sello que apueste, y valorar, ¿no?, más positivamente un sello que te ayude a todos los niveles, y también en el económico, evidentemente. Entonces, pues bueno, pues te quiero decir que todavía hay gente en la era en la que estamos, que siga haciéndose el arakiri trabajando con esto, porque es cierto que al final, bueno, aquí cada uno. Esto es una industria que la gente lo tiene que entender. De hecho, tenéis aquí en la familia Jesús, que trabaja, claro, trabaja de lleno, ¿no?, en la industria desde el otro punto de vista, que es el de la promoción. Jesús, tú nos lo puedes decir, ¿no, Jesús? Que acércate al microondas, que te escuche la gente. Que estamos viviendo una época, como dice Manuel, realmente complicada, ¿no? Tú que estás ahí trabajando en la promoción de muchas y diversas bandas, ¿no? Es una época en la que hay que tener una base altruista en todo lo que vayas a trabajar, en cada uno de los puntos de vista, desde el punto de vista de banda, como de agencia, como de discográfica, creer en los proyectos, creer en las personas, tanto de un lado como en el otro, y la confianza es lo que mueve el mundo. Claro. Y bueno, y apostar ahora mucho por lo digital, ¿no? Está claro. Es una pena, pero parece que se está perdiendo la magia del tocar, ¿no? Bueno, nosotros y la discográfica y la banda como tal, como ha dicho Seo, todavía creemos en el físico. Ese romanticismo, tío. Y nos gusta, ¿verdad?, y hemos querido dar un cuidado especial, pese a que la difusión y la comodidad del digital está ahí. El tener un trato especial hacia el formato físico, con una edición limitada, con el disco en general, cómo se ha tratado el artwork, la fotografía, el trabajo de la portada y, bueno, hasta el diseño de las letras. Pues luego el merchant, ese merchant es como una ayuda, ¿no? Como decir, venga, pues vamos a dar un motivo, a todos como fans nos gusta tener siempre cositas de las bandas que nos gustan, claro. Y siempre es un apoyo tanto para la banda como siempre es un aliciente como un fan mío propio de tener pues una camiseta, un llavero. Luego mola mucho el diseño, tío, el diseño Digipack, ¿no? Tenéis también el Diego el Case de cristal, ¿no? De toda la vida, ¿no? Habéis hecho dos diseños de CD, ¿no? No, hemos hecho, hemos hecho dos ediciones en Digipack. ¿En Digipack, bueno, las dos? Sí, sí, sí. Ah, joder, o sea, tirando la casa por todo lo alto. Sí, no, a ver, ya de hundirse, ya de poca salud ninguna. Ya. La edición especial, que es la que se agotó, y bueno, ya hemos anunciado hoy mismo, además, que está ahí, habrá una nueva remesa. Lleva bastante contenido adicional, pues lleva otro libro aparte que va narrando la historia del personaje, lleva cosas de merchandising, lleva el diario que escribe el propio personaje, en fin. Es un poco lo que decía Jesús, de que, hostia, ya que para mucha gente le puede resultar difícil comprar a día de hoy un disco, pues darle también una licencia. Claro, darle razones para poder hacerse con el formato físico. De todos modos, hay que atender a todas las a todo el mundo ahí. Todo el mundo, cada uno consume la música. Lo importante es que tengan acceso a la música. Exactamente. Sí. Y a las canciones y puedan al menos darle una oportunidad y una escucha. Si no, esto se hunde, tío. Pero, hombre. ¿Te imaginas tú irte un sábado de noche por ahí de borrachera sin escuchar música, tío? No. Se puede, pero es más aburrido. Hombre, mejor. Sí. Tienes que hacer el vinilo de colorines, porque así los fricazos como este, ¿eh? He comprado el rojo, he comprado el verde fosforito, joder, con lo bonito que es el vinilo negro. Pues con toda la paleta. Pues si yo compro casi todos negros, pero hay veces. Que no, que te veo yo en las fotos que los pones de colorines. Pero es que hay veces reediciones que salen con el puto color y ya no tienen. Con toda la paleta de colores que hay, si los compra todos Armero. Sí. Creo que no va a haber un segundo disco porque ya nos habremos hecho millonarios. Bueno, esta tarde firmáis el disco en FNAC de Plaza España. ¿Qué debemos saber al respecto de los horarios? ¿Os vais a tocar, ya que estáis todos, alguna acustillo, alguna guitarrita os habéis traído para arrancaros con algo? No, mira, te cuento. Estamos a las 6 de la tarde. Ayer estuvimos en Madrid, fue realmente bien. Hoy estamos en Zaragoza, en Plaza España, a las 6 de la tarde, en la FNAC. No, será en el bajo, me imagino, en el sótano, en el salón de actos. Sí. No lo sé, la verdad. Yo sí. Normalmente se hace. Y bueno, y estará Ramón, que esto lo hemos anunciado también, porque bueno, Ramón está justamente este fin de semana, va a ser papá. Uy. Y entonces, bueno, a no ser que lo esté siendo ahora mismo, porque ya puede ser en cualquier momento, pero ayer, por ejemplo, no pudo estar, claro, lo anunciamos en nuestras redes sociales, pero hoy va a estar, nos lo ha confirmado y... Y una alegría, porque podremos estar los cinco. Claro, joder. Y entonces, bueno, pues estar un poco con la gente. Yo a ver si puedo acercarme un ratito, aunque sea la última hora. Hombre, yo... Porque luego vamos de concierto atrás, Armero, a la parte de atrás, esta pólvora. No, Armero, tú me prometiste que si venía... Claro. Yo a tu programa, tú venías al mío. Al show. Que me firmarías el disco, ¿no? Claro, claro. Venga, bueno, intentaremos acercarnos, sí, sin duda, porque vamos a estar por ahí. Cerca. Nada, invitar a todo el mundo a compartir este, bueno, pues este día con nosotros, joder, es, correcto, para nosotros sí, es sí. Importante y, bueno, pues poder estar con la gente, que nos apoye, que nos ayude y compartir esto con ellos, joder. Felicidades para el papi, nos dicen desde Barcelona. Bueno, pues en Barcelona te diré que estaremos el martes también. El martes. También a las 6 de Comando la tarde. Comando Nou Barris. De las 6 de la tarde en Plaza Cataluña. En el Triangle, ¿eh? En Triangle. Esto es, así que gente de Barcelona. Ya saben. Allí nos vemos, el martes. En 3 días. Esto está esto chupado, es, ¿eh? Es. Lo justo para recuperarse de la borrachera que van a coger esta noche y allí para estar fresquitos ya, ¿eh? Bueno, y voy a dar por hecho la defensa del disco en vivo, ¿no? Eso es, vamos, una banda sin directo, como Jardín sin Flores. Sí, bueno, eso estamos pues cuanto antes. Y va a ser pronto. La verdad que en breve, la semana que viene, creo que se anuncian ya las primeras fechas. El teclista con mayor movimiento de cuello y de cabeza que tenemos en este país. ¿Usas ventilador para lo de los pelos? No, no. Es todo. Se autosopla. Sí, se autosopla. Bueno, Mago, tengo a Seban adiestrado para que me sople él. Para que se sople. Como toca justo delante de mí, pues... Eso es mucho sí. Nivel, ¿eh? Sí, luego tengo un cinto, a veces me lo saco... ¡Sopla, hostia! O sea, que aparte del guitarrista, es el pipa soplador. Exacto. Vale. Bueno, en realidad él dice que es ingeniero soplador, pero... Eso lo dice él, ¿sabes? Pero porque tendrá un título. Lo dice él, se siente mejor, pues déjalo que lo diga. Bueno, ¿qué nos podéis contar al respecto? ¿Qué tipo de salas vais a realizar? Porque ahora... No estamos hablando de una banda que está empezando y que tiene que manejar aforos de 50 personas. Yo me imagino que aunque la cosa está muy mal, tenéis un pasado, tío, que os precede, tío, y yo me imagino que pues, que ya necesitaréis un número de aforo, pues. Bueno, pues tipo de salas ya. Realmente al final quien va a mandar en eso es la gente, ¿no? El público. No. Evidentemente tú pretendes ir no a la sala más grande, pero sí a la sala en las mejores condiciones, claro. Con un buen equipo técnico, con tu show, con tu escenario. Correcto. Y eso que comentaba antes un poco Manu, el tema de firmas o el tema de vinilo, partimos de cero a ese respecto, ¿no? No tenemos una referencia real de dónde estamos, por decir así, ¿no? Iremos a los mejores sitios que podamos ir, obviamente. También te soy sincero, el otro día hablábamos este tema. Digo, yo una vez que subo al escenario. Te transformas, lo sé. No, pero. La sensación. He tenido mejores sensaciones a veces en una sala para 300 que en un concierto de 6.000. De 6.000 personas. Yo creo que la magia de un directo, evidentemente, está en el público. Tenerlo cerca. Pero no está en lo grande que sea el sitio. Hay muchos otros factores que. Claro, no, por supuesto, eso. Sí. Y bueno, desde Duque Producciones está trabajando, en breve se anunciará. Yo, hasta donde sé, estoy muy contento con los sitios a los que vamos a ir. Bueno, pues en breve se irá desvelando. Pero con esto te quiero decir que yo me parece perfecto tocar en un sitio delante de 20.000 personas y me parece perfecto verme en una sala con 300, 200 o 100 sudándome encima porque he sido igual de feliz en los dos sitios. Esto es claro, así, tal no, cual. No, desde ¿no? luego. Y sí, vamos a ir, decía Sebane ayer en una entrevista, dice, vamos a tocar allí donde nos dejen, incluso donde no nos dejen, incluso también no lo vamos a intentar. Claro. Eso es chulería, ¿eh? Joder. Más chulo que un 8, Manuel. Actitud, se llama actitud. O sea, actitud. Es una banda de rock and roll. Esto es la base. Al final, el rock and roll va en la carretera y intentaremos ir a todos los lados. Y al final, un músico lo que quiere es compartir esto en un escenario con todo el mundo posible, ¿no? Ya tenemos está. Ya fechas que podamos decir. A ver, lo único confirmado festi- es lo que te ha dicho Manu. Está, lo que hay confirmado a día de hoy es Leyendas, que la verdad. Es un gran escaparate. Se confirmó. El señor Marco Rubio. Claro, se confirmó ya incluso antes de que saliera el disco, lo cual es. Joder, es una pasada. No es, yo vamos, nos sentimos privilegiados por poder ya estar cerrando un festival así, con incluso antes de que saliera el primer disco. Pero es que el Marcos tiene el culo muy pelado y sabe lo que hay. Sabe, y luego botando. Bueno, hay bastantes cosas más, pero bueno, queremos ir anunciándolo poquito a poquito. Ya te digo, desde Duque, tanto Carmelo como Jesús llevan ya meses trabajando en todo esto para estar en todos los sitios que se pueda y en las mejores condiciones posibles. Perfecto. Y se anunciará ya pues en breves días. Muy de momento bien. Estamos, pues eso, este fin de semana presentando el disco y a partir de semana que viene empiezan a salir ya la chicha, el sudor, los kilómetros. Fuego a la caldera. La brasita, el vuelta, sí, señor, muy bien, muy bien. Bueno, pues lo que queráis añadir, tío. Ya sabéis que yo padezco de demencia senil y siempre se me olvida alguna cosilla. Ah, pues sí. Pues ahora volvemos otra vez y empezamos de nuevo. Venga, otra birra, va. Hombre, pero otro tema vas a pinchar, ¿o no? ¿Eh? ¿No vas a pinchar otro tema? Hombre, claro, por supuesto. Aquí hemos venido a oír música. A ver, hemos puesto el tema que abre el disco, Acto de Fe. Mañana vuelve a oscurecer. ¿Qué otro temita podemos, tío? Dijimos del Mirlo, ¿no? El Mirlo, que es otro de los platos fuertes y de lo que el tema que recoge la esencia, ¿no? De la banda. La verdad es que es un tema que recoge bastantes elementos del alma. O sea que es buen tema. Bueno, pues vamos con ello. ¿Lo tienes por ahí, Casimoto? Vamos con el Mirlo, el último de los singles que sacaron extraídos de este debut. Título homónimo, como ya os hemos explicado, no vamos a decir ahora que es homónimo, porque eso es de la EGB. Os dejamos con el maravilloso debut de Del Alma. Sí que estás bonito, la verdad que ¡Gracias! Vaya liada tenemos ahí fuera. Se acaban de juntar la gente de Del Alma con Pólvora, que ya está, ya los tenemos por aquí. Bueno, lo que hemos escuchado es el Mirlo, el tema que viene incluido en el debut homónimo de... En el debut homónimo de... No, no sé. ¿Sí o no? Sí, no, sí, no te sí, digo. Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola. Yo no te digo. Vamos a cambiar ahora. Pues joder, qué raro. Sí. Ahora, venga, vale, sí, ya estamos. Bueno, que lo que hemos escuchado es el Mirlo, el tema que viene incluido en el debut de Del Alma, que los estará, los podréis ver, estarán firmando el disco que salió ayer mismo de la mano de Maldito Records. Estarán en la FNAC de Plaza España firmando el disco. Y bueno, pues lo que podemos decir. Y a la espera de que nos den fechas concretas para poderlos verlos en directo. Vamos a continuar con más cositas. Vamos a poner unos temitas más antes de dar paso a la gente de Pólvora, que los tenemos ya por aquí. Y el caso es que el próximo día de febrero está fechado el lanzamiento del nuevo trabajo de los noruegos Wigwam. Y es que la popularidad de la banda ha ido increciendo tras poner música a la introducción de la serie de DC Comics, El Pacificador. Sí. Con la que me lo pasé pirata viéndola, ¿eh? Ojalá le hagan una segunda temporada. A ver. Espero. Porque vaya banda sonora que tenía el... una serie, pues eso, que pues sería una banda sonora acojonante, tío, lo que sonaba para ahí. Que si Van Halen, que si Deep Purple, que si Dio, que si... Claro. Que si Faster Pusica, que si Poison, ¿para qué? El caso es que la banda lanza su séptimo trabajo de estudio y cuarto ya para el sello italiano Frontiers Records. Se titulará Out of the Dark y del mismo nos han adelantado un par de singles. Entre ellos, este I Hand Dry, un tema de cadencias típicas ya dentro del sonido glam. Los nórdicos, Wigwam. You left me cold, but baby, now you're back. For a piece of the pudding, like a kitty cat. But your claws are too sharp to be charming. You were the one to, baby, kick me out. I left my heart. No matter what you got, it's not enough for my cream and my butter. Way too late to regret and chase the hands out. Fate comes such a bitch. Life's been fine from the day you left me high and dry. Now don't you hate to admit you made a bad mistake. Come such a bitch. What a ride since the day you left me high. Here I am, on the top of the ladder. What a sweet revenge. Ooh, for all that it matters. When you were chasing that pot of gold and turned your back to everything you loved for a taste of the glamour. Well, that's when I found her. It's way too late to regret and chase the hands out. Fate comes such a bitch. Life's been fine from the day you left me high. Madre mía. Ah, qué jaleo tenemos ahí fuera. Qué rica está la cervecita. Bueno, la gente del Alma ya se han ido. Tienen que estar preparándose ahí ya, preparando el territorio en la FANA para, bueno, pues a ubicarse y preparar los bolígrafos para la firma. Para la firma que harán a partir de las 6 de la tarde. Impresionante el disco que han sacado, la gente de Del Alma. Y lo que hemos escuchado es a estos reyes del glam que regresan con nuevo trabajo, al que han llevado Out in the Dark, y del cual os hemos extraído un tema como este I Hand Dry que acabas de escuchar. Bueno, y sin movernos de la escudería Frontiers, nos vamos a conocer el debut de unos norteamericanos que realizan un hard rock de auténtico lujo. Y es que la procedencia de estos fulanos hace que el resultado sea de garantías. Un trío encabezado por el bajo y la voz de Todd Kearns, que ha trabajado a las órdenes de Slash y su banda. A la guitarra tenemos a Steve Burns, que prestó sus servicios nada menos que a Yesterday and Today y Alice Cooper. Ojito. Y cierra el trío el batería Will Hunt, que ha hecho lo propio con Evanescence y Dirty Shirley. Banda en la que compartía con tipos de la talla de George Lynch y de Dino Dielusic. Casi nada. Pues bien, puestos en harina, vemos que aquí la calidad está asegurada. Antecedentes, decir, puestos en antecedentes, decir también que el próximo 20 de enero y debutando, será el día que vea la luz suso dicho trabajo, y debutando con un trabajo de título homónimo. Se presentan en escena Heroes and Monsters, un trío al que tendremos que seguir de cerca y del que adelantamos una muestra como este Look It and Loaded. We'll be right back. Impresionante. Heroes and Monsters, Peña de Slash, de Yesterday and Today, de Alice Cooper, Evanescence y Dirty Shirley, aquí reunidos en un trío poderoso. Luke and Loreth es el tema que has escuchado y que viene incluido en ese debut homónimo, bueno, pues de estos tipos que, como bien hemos dicho, se llaman Héroes y Monstruos. Y bueno, vamos a recordar casi moto el telefonillo, sí, y tal. Sí, 976-525-645, porque sí. Porque lo ha dicho. Sí. Piratilla nos dice, esta canción es preciosa, no sé realmente a cuál hace referencia, porque claro, ha pasado un 15 minutos de aquello, me imagino que sería la última del alma, el Mirlo. A todas, joder, todas son buenas. Todas son guay. Solo ponemos cosas preciosas. Claro. Claro que sí, joder. Así que menos cuando subimos las fotos, porque no, una vez, bonito, ahí, bonito, no. El alma lo mejor, pero vale, vamos a continuar con más cosas, es decir, que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podréis seguir en la red y que para ello tienes opciones como la de esta casa. RadioMai.com/inclinadoonline o la plataforma de nuestro amigo Pequeña Tarnasco, que es AsaltoMataRadioRock.com, la plataforma Radio Rock online más grande que te vas a encontrar. Más tocha, muy grande, muy grande. Y con su radio. Y bueno, ya continúo. Y redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para la comunidad canaria. Que desde ahí aprovechamos para saludar a nuestro amigo Samu. ¡Samu! Bueno, de más cosas, de recordar que... Sí, nos dice, nos confirma la piratilla que hablaba del Mirlo. Y bueno, que recordaros también que si ninguna de estas opciones os viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y nos arreamos un tridente con el sello de Serafino Perugino, y es que Frontiers Music tiene la capacidad de inundarme de material como para hacerle una sección cada semana. Lo que os ofrecemos ahora es el nuevo trabajo de Rob Moratti, el que fuera vocalista de los progresivos Saga, amén de otras bandas como Final Frontier, Reach of Angels o los noruegos Northern Lights. Toda una institución el hombre, que regresa con nuevo trabajo en solitario y que se titula Epical. Es su sexto trabajo estudio. Que es un chiste de Chiquito de la Calzada. Epical. Epical. Epical. Epical. Epical. Exactamente. Es su sexto trabajo estudio. Primero para el sello italiano. Ya te he distraído. Un trabajo con el que ha contado nada menos que con Tony Franklin al bajo, Joel Oextra a la guitarra, y que nos deja un resultado, como no puede ser de otra manera, espectacular. Como ya es habitual en la carrera del vocalista canadiense. Un disco que vio la luz mediado el pasado mes de diciembre y del que os dejamos con Love, mucho amor. Un tema, pues eso, cargado de amor a tutti, como el que profesamos a la calidad de Rob Moratti. Now I que hemos escuchado, si no me equivoco, era Sicarios, ¿no? Casimoto. Sicarios. Hemos escuchado. Porque claro, sí, la música estaba sonando, pero nosotros estamos aquí diciendo tontadas. Porque claro, con esta gente que me rodea ahora, pues los del alma eran bastante más serios. Pero aquí tengo un triplete de es ciudadanos que unos vienen de la tierra de la niebla y otros vienen de la tierra del solete. Al Andrés no, digo al Andrés, al Rubén no lo conozco muy bien, pero tiene una pinta fulano. Andrés. Tiene una pinta fulano también, de mucho cuidado. Somos buenas tardes, serios. Andrés. Buenas tardes. Digo Rubén. No, todo esto viene pues que cuando presentábamos la visita que ibais a hacer, bueno, hice un comentario en el Facebook, una publicación y se me columpié de nombre, ¿vale? Te lo perdonaremos. Este José. José, batería. Muy ¿cómo bien, estamos? De puta madre. Ya lo conocerán de otros programas como Ushuaia y 13 millas, al igual que Rubén. Rubén, compañero en 13 millas. Sí, señor. Compañero de José. Bueno, de muchos años, de... De tiempos inmemoriales. Desde los 14-15 años, sí. Por ahí en los escenarios. Luego tenemos aquí a mi derecha, a la diestra, la nueva, al rey de los fulanos, don Manuel, alias Lane Lacey. Buenas tardes. Buenas tardes, Prado. Ahora nos quedamos simplemente como Manolo, porque ahora cantas en castellano. Ahora Manolete, como el torero. Como el torerito. Ah, hay que tener siempre la poda así un poco. O Marco también. Marco Paquete. Que hoy nos ha hecho aquí de Roof Manager. Lo primero de todo, transmitiros la alegría que siento de veros de nuevo por esta casa, muchachos. Muchísimas gracias, igualmente. Y felicitaros por un pepinazo enorme como el que habéis sacado, ¿eh? Pues no, mola. Pues eso lo he dicho. La línea, muchísimas gracias, estamos encantados de la vida. Segundo bolo de la gira y con muchísimas ganas. Además, ahí parece que hay un ambiente cojonudo. Vamos a decir que todo... es el primero, porque el primero realmente fue en casa, eso no cuenta. Este casi eso no cuenta. No cuenta. No, la verdad es que fue de lujo. Y ahí la gente os quiere, o sea. Sí. Eso bueno. El de que nadie... Alguno no. Eso de que... El que no te quiera que se joda. Eso de que la gente no es profeta en su tierra, como en vuestro caso me va a mí que no se cumple, ¿no? O sea, tanto con Ushuaia cuando hiciste la gira de retorno como ahora con Pólvora, vamos. Sí, la verdad es que encantados. El otro día la sala a reventar y la gente un ambientazo brutal. O sea, me lo ha contado de primera no fila. Podemos, no podemos pedir más. Sobre todo es que había gente, pero encima tenían ganas de pasárselo bien. Que es que cuando la gente... Porque puedes estar tocando para 1000 personas, pero si son un muerto... O sea, es como estar tocando para un taco valera. Bueno, Manu, sí, correcto. ¿Y cuáles son las sensaciones pues, de por primera vez ponerte a cantar en castellano, tío? Pues la verdad es que cuando me puse a cantar en castellano dije, hostia, pues lo domino. Lo domino, decir. Es como si lo supiera. Hace que lo domino mejor el inglés. No, a la gente le es súper raro, pero al final yo es cantar, tío, y como hablo en castellano con regularidad. Oh. Bueno, mejor o peor, digo. Sí, claro. Pues tampoco depende, ha sido tan de las birras que llevas, sí, ¿no? Sí. Te pasa como a mí, que yo, sí. Bueno, de normal no suelo hablar normalmente así bien, pero joder, cuando llevo una birra ya, ojo, ¿eh? Vocalizo mejor cuando me para la Guardia Civil. Lo intentamos. Para que no se me note. Pero fíjate que nosotros mismos hasta éramos conscientes de que iba a resultar de puta madre y que lo iba a hacer cojonudo. Aunque hubiera estado siempre cantando en inglés, nosotros sabíamos que, por lo conocemos, por la calidad que tiene, ¿sabes? Estábamos convencidos de que en castellano iba a ser, vamos. Claro, pero que la contrapregunta era esa, que sabiendo de que el fulano canta aquí del inglés de puta madre como lo hace, no os habíais planteado en ningún momento decir, hostia, pues si a lo mejor cantáramos en inglés, que nunca lo habíais hecho, o sea, no se planteó, o sea, ya sabíais que queríais hacerlo así, el planteamiento o... Era acércate poco, aquí, anda, José. El planteamiento era un poco... el micro, espera. A ver, ahora. ¿Me se oye? Sí, ahora sí. Que el planteamiento era un poco como en Ushuaia, que siempre era un handicap lo de cantar en castellano, pero nosotros siempre hemos sido muy cabezotas con eso y teníamos claro que Mano iba a funcionar, pero vamos. Y así va la cosa. Sido, o sea, tío, o sea, así es brutal. Sí, estamos la armero. ¿Te entiendes y todo lo que dices? Sí, un subidón. Bueno, es quizás la ventaja esa, ¿no? De que de cara a la gente. ¿Sabes? Como entiende lo que estás diciendo, pues es un punto a favor que tienes, claro. El cantar. Y si eres capaz de sonar guiri cantando en castellano, pues ya vamos, es la repolla. Sí, la repanocha, sí. Claro, tío. Claro. Sin duda alguna, ¿eh? O sea, y luego que tiene un toque el Manu que que en inglés, pues bueno, te podíamos comparar con el gordo de las almóndigas este de California, el Vince Neil, pero en castellano no hay una tesitura de voz que se asemeje a lo que haces, ¿no? O sea, no sé. Que siempre es juega a vuestro favor el hecho de daros una personalidad, ¿no? Que, yo que ya la teníais en Ushuaia con Pau, pero ahora con Lane aquí. Yo creo que ha quedado coherente. O sea, no queda algo esperpéntico, quiero decir que tengo una voz así más. Pero sí que ha quedado coherente y los temas tienen sentido y quedan asentados y yo creo que ha quedado guay. Y al final lo importante es que un músico tenga personalidad. No, este tiene, sí. ¿Sabes? Da igual que cantes, que toques el bajo en mi caso, la batería en el caso de José. Es que tú estés escuchando a un tío tocar la batería y digas, coño, es Nico McBrain, es Steven Adler, es Manu. Es Manu, tío. O sea, eso es... Encima le dejaréis salir con los pantalones rotos, eso, que tiene moñacos. Y con la bragueta bajada. Y con la bragueta bajada. O sea, hay cosas que no cambian, ¿no? O sea, un subidón, sin duda, que dos bandas amigas de esta casa, como habéis sido Ushuaia o Jolly Joker, pues bueno, veros juntos en una tercera aquí, en la que hay una cara nueva, que es tú, Rubén. Andrés. Andrés. Ya se me ha quedado, ¿eh? O sea, en el viaje a la furgoneta. En el viaje a la furgoneta iban los hijos de puta. Andrés. No jodas, Andrés Villegas. Así de influyentes al armero. No, no, no, no. Luego, cuando te pague la Guardia Civil, dirás, me llamo Andrés y cuando te cojan de DNI. ¿Qué ha bebido, caballero? Sí. Bueno, contarme un poquito cómo surge Pólvora, tío. Ahora soy yo el que no se me oye. Es que tenemos la tecnología aquí, va las herramientas. ¿Qué pasa? A ver, este. Claro. Ah, que vamos, no, ahora, era ahora, él, ahora, era ahora, él ahora. El que no se le oía. Vale. Yo aquí lo controlo, es que tenemos, todo. Vale, sí, no, desde luego. Es que tenemos la microfonía muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, no, está nuevo. Tenemos los cables. Son los mismos de cuando viniste la última vez. ¿Cuánto hace de eso? Tía, pues eso de. Ha llovido, ¿eh? Yo oí poco, ha llovido. Era 2006-2007, una cosa así. Era la época del agua, creo. El año que viniste. El año que vinisteis a Casetas, al Senderos. Con el disco, sí, pues 2006-2007. Nada, antes de ayer. Bueno, pues eso, que ¿cómo surge Pólvora? Claro, habéis. Ushuaia está en stand-by. Sí. Habéis sido papis todos, ya tenéis una edad que ya podéis. Sí, el parón al final de Ushuaia se alargó. Nada, de manera súper natural. A ver, nosotros estábamos con 13 millas, llegó la pandemia, que nos jodió a todos. Entonces, Capitán Booster también pararon, no sabíamos muy bien y nada, empezamos. La idea inicial era unir eso, Capitán Booster, 13 millas, lo que quedaba. Sí, vosotros estáis en stand-by, pero tenéis al fulano este que está más on fire que nunca, con Jolly Joker. Ya, eso sí. No, de hecho, al principio cuando hablamos de la movida, porque nosotros el ojo a Manu se lo teníamos echado desde hace un montón de tiempo, pero claro, yo sí que hablaba con ellos, hostia, que Manu tiene mucho lío con Jolly Joker y tal, pero cuando pasó la historia, porque nosotros teníamos como cantante a Dai, que era el de 13 millas, y él decidió al final centrarse en su proyecto en solitario y tal. Y eso, yo recuerdo que les dije, hostia, es que Manu me sabe mal meterlo en este charco porque además se mete en todo y es un amor, con 13 millas también nos sacó las castañas del fuego. Y me acuerdo que Manu en un principio me dijo, bueno, vosotros para que no os halléis sin cantante, yo voy ahí un par de tardes y tal. Y a la primera tarde que vino... Cuatro birras, una roncha. No, y a la primera tarde ya le saqué yo el contrato. Y yo me lo estaba firmando. Joda, ¿esa chip fue la cocha o qué? Sí, pues sí. ¿Y cuáles son las sensaciones tú? ¿Ahora estás pluriempleado en esto del rock and roll? A ver, es que yo no estoy... O sea, no me siento pluriempleado porque en realidad yo... Estoy disfrutando como nunca, porque a mí lo que me sabe mal es ir a trabajar de normal, quiero decir. Sí, eso lo llevo de currela, pero el rock and roll, ¿no? Lo llevo fatal. Pero todo lo que sea tocar, es que estaría todos los fines de semana, o sea, me encanta, o sea, estaría siempre. Entonces, me pareció un proyecto muy guay, con un sonido muy guay, y que tenía mucho potencial. Entonces dije, hostia, y aparte siempre había tenido, desde que tocábamos con 13 millas, hicimos la gira esta con 13 millas y tal, siempre dije, hostia, es que suena guay, tío, sonaba bien. Y se me quedó, ¿no? Ese rollo de decir, hostia, qué pasada. Y para mí fue, o sea, no me lo planteé en ningún momento de decir, hostia, a ver cómo lo llevamos, tal. Dije, sí. Pa'lante, ¿no? Aparte, todo de manera supernatural, la verdad. Sí, aparte, sí. También estaba en un momento de mi vida que tenía más tiempo libre y entonces era a todo que sí. Y ahora se arma con gusto, se, no pica. Y, se, que, se y seguimos igual. Y seguimos, o sea, a la hora de casar fechas, porque claro, habrá momentos en el que a lo mejor haya. Porque claro, ahora hay, el Joker también es una bastante solicitada. De hecho, ellos van a incluso tope. Tenéis bolos fuera de algún bolo que otro fuera de España, ¿no? Ya habéis tocado alguno y me parece que tenéis algo preparado también por ahí. Sí, tenéis cosas pendientes. Tenemos cositas gordas y este año tenemos bastantes festivales y tal que aún no hemos anunciado que están ya cerrados. Joder. Pero al final, como querer es poder, quiero decir. Exacto, la voluntad de querer la hacerlo. La voluntad hace mucho, sí. Vamos a mover cielo y tierra para, claro, para sí. Yo, por ejemplo, poder compaginar todo y ya toco está. Toco en el Z-Live un viernes y tocamos el sábado en Vigo, pues yo toco en Z-Live un viernes con Yoli. Y luego te vas para Vigo. Claro. A mí muchas veces me sabe mal y se lo digo, tío, es que tal, joder, pues si nada, no pasa nada, que no. Él contra más caña se mete, mejor se lo pasa, con lo cual es para nosotros. Y es en Ámsterdam nos vais vosotros a llevar el botijo. Hombre, no, normal. No, pero es que es a ver, sí, es lo que te digo, cuando las cosas no te cuestan, son fáciles de hacer. Es decir, si tú estás a gusto, ¿sabes? No, desde luego. Si tú vinieras aquí y fuera una mierda, dejarías de venir. Pero como estás de puta madre, estás con gente que aprecias y tal, y que quieres, y hay un ambiente de guay. Es que esto es una peña. Ojo, así. Al final son cosas que no se pueden explicar, pero es la química esa que hablan. Claro. La magia esa que se juntan 5 personas, 3, 10, 20, 40, y la cosa funciona. Y estás a gusto, haces lo que te mola. Coges un mortero, un majador y ¡bum! Y sale todo. Y a mí una de las cosas que más me gusta, que creo que es lo que más me gusta dentro del mundo de la música, es hacer las cosas bien. O sea, a mí no me gusta hacer el gilipollas. Quiero decir, no me gusta. Pues aquí vienes unas cuantas veces y otras cosas. Sí, sí. No, me refiero que no me gusta. Después de bolo, no me gusta hacer. Pues mira, tengo aquí, estoy tocando con estos y hacemos un concierto, no sé qué. No, yo sí voy. O sea, esto es o encendido o apagado. Y el ya Daniel, también le dejáis la botellita ya a Daniel. Sí. También, ¿no? Hemos incorporado el problema. El problema no lo tiene él, el problema lo tenemos nosotros. que no lo catamos. Bueno, el nombre de Pólvora, sin duda, da una impresión totalmente, pues eso, incendiaria de primeras. Y a día de hoy no es fácil encontrar. Tío, un nombre resultón y de garantías, tío. Hay la gente que se exprime el coco para ponerse en nombres de mierda. No es el caso. Encima le habéis metido la diéresis. Ahí, entonces ya es ahí, como, el Snaggletooth dar por culo de, como el Snaggletooth de Motorhead, el Radiohead de Megadeth, el Lady de Maiden. Vosotros tenéis la O, las diéresis, como tuvisteis en Ushuaia, la diéresis. Y yo no sé si es tiene algo que ver los Molicrum, me parece que sí. Viene un poquito por ahí la cosa, sí. Y lo del nombre nos costó una barbaridad. Estuvimos con la banda componiendo pues alrededor de un año y eso por lo que dices tú, porque cada cosa que salía, hostia, pues esto no, hasta que así. Creo que fue Irra, ¿no? Al final fue Irra. Hostia, vimos ahí la luz, pero nos costó hubo ahí lluvia de ideas por no sé qué, por no sé cuánto, hasta que Irra dijo Pólvora, dijimos hostia, está. Pues es que además, joder, yo creía que había dicho tómbola, pero dije que sí, pero también. Eso está registrado por la Marisol. Tómbola, pero con diéresis. ¿Ves? La diéresis se le puede poner a cualquier sitio, o sea, a todo. Está comprobado, ¿eh? No, pero al final. A los UZ. Correcto. Pero al final, fíjate que es lo que hablábamos antes de la personalidad, del imprimir personalidad a las cosas, ¿no? Claro. La diéresis, pues a lo mejor es nuestra personalidad. Claro, no. Hay quien tiene al Snaggletooth y nosotros tenemos la. Está claro que es una señal de identidad, tío. Que no, y además Pólvora era muy, muy, muy valenciano también a la vez. O sea, molaba porque era. Sí. Ah, bueno, claro. Era muy todo, tío. O sea, venís de la tierra de las mascletas. Exacto. Los petardos. El ruido general. El ruido. Aunque realmente el ruido que hacéis pues es bastante agradable. Ya lo era con Pólvora. Y una mascleta también. Lo era con Jolly Joker y lo sigue siendo con Jolly Joker y de muchas bandas valencianas que, joder, hay un cado en Valencia cada vez. Impresionante, ¿eh? Sí, un nivelazo brutal. Tenemos otra banda, amiguetes, también que hemos hecho mucha amistad de Valencia, como son cuatro bajo cero, Rebeca la que sí. Le doy dos besazos enormes y al Culebras que ya no está con ellos, pero el Culebras que era el bajista que llevaba las culebrillas, ¿sabes? Que por eso se quedó con el Culebras. Rebeca de mi pueblo, ¿eh? De tu pueblo. De mi pueblo, sí, maravillosa, tío. Sí, cuando la veas, dos besazos enormes, tío. Sí. Y bueno, enorme. Pues más cosas que me encanta la parte de que me ha sorprendido mucho también la portada del disco. Maravillosa, aquí está la banda. Sois vosotros, el rollo Catrina. ¿Te confesamos un secreto? Sí, puedes decirme. Y nos ha sorprendido hasta nosotros. Sí. O sea, nos hemos quedado alucinados. ¿Qué hay tras la portada, tío? Porque, a ver, tiene ese aire mexicano. Yo creo que tras la portada y el curro de los Design, tío, que me parece que, o sea, yo recuerdo, aparte, estábamos viendo a Lucifer. Correcto, la vimos esa noche. Cuando la vi. O sea, es que mi reacción fue darle dos besos, tío. Fue amor a primera vista. Me quedé sorprendido. Nos la enseñó ahí. No me lo esperaba. En el vinilo va a quedar brutal. Porque es colorida, entra. Sí. Tiene magnetismo. Pues es la gente que lleva currando con nosotros en Ushuaia desde el primer. Nos ha hecho todas las portadas de los discos. Claro, y luego es muy representativa también, ¿no? Porque sois realmente incendiarios. Porque yo no os he visto en directo todavía, pero sí que os he visto con Ushuaia. Sí que he visto a Manu con Jolly Joker. Y sé cómo las gastáis en directo. O sea, yo de aquí no me espero menos. No me espero del Andrés tampoco, porque me han dicho. Te lo iba a decir, a mí no me has visto, pero te vas a cagar. Me lo ha dicho el Marcos, el Andrés. Le pega. Rubén, anda la lía. Se llama Rubén, ¿eh? Rubén la lía. No me extrañaría que para el siguiente disco salga Rubén, Andrés Lozano. No, que lo tengo claro. Y todo viene pues porque la semana de antes, en el programa de Vampiro, que tiene un programa aquí de los domingos que se llama de Vampiros y Cowboys, tenía la Clejos Band. El guitarra jovencito se llama Andrés y no sé por qué me vino y hice un mix ahí. Muy bueno la Clejo Band, muy bueno la Clejo Band también, me gusta mucho. Pues eso, tintos guiños mexicanos, el rollo al folclore de México, que tienen siempre, pues es un tema muy espiritual, lo tienen tan marcado con la portada, creo. ¿Estamos hablando, dando un guiño o vosotros le disteis unos parámetros a la gente esta que os hizo? Nosotros les dimos el disco y yo creo que nos conocen tan bien que lo plasmaron así. Y claro, o sea, ¿no les disteis unas directrices? No. Ha habido otras veces que hemos ido ahí con un montón de lluvia de ideas, tal, no sé qué. Esta vez le pasamos el disco y la noche, lo que dice Manu, la noche de que viendo a Lucifer, mirar, tengo la idea, ¿qué os parece esto? Y ahí nos quedamos enamorados todos. Lo que más me flipó era que no sé quién era. Yo dije, hostia, no me apetecen calaveras. Creo que fuiste tú, José, también. José y yo no queríamos calaveras en la portada. Y a Rubén y a Ale sí que le molaban las calaveras y tal, y a Irra. Y al final te acercas y no son calaveras. O sea, realmente cuando acercas el dibujo no son calaveras. Yo es que no puedo acercar porque si te mueres la llave, no. Si no llevo una gafilla, no. Eso no es de la gafa, eso es del ámbar. No, el ámbar por lo general me suele arreglar la vista y no, todavía no, Como al mosquito de Jurassic Park, también que. Unos melones con agujeros, o qué es, pues. Es rollo abstracto, o sea, sí, no son calaveras, pero mola un huevo, tío. Claro. Hombre, a ver, Mulan, las Catrinas mexicanas, ¿no? Sí, parecido. La imaginería, pues. Ojo, por aquí ha habido mucha fiesta. Sí, no, esto es la cobertura del disco de Del Alma. Ah, vale. Sí, que me lo han traído. Sí, que hay alma, sí. Me lo han traído. Parecía pollo de alambre. Esta tarde. Es que hay que quitar el plástico porque así. Vale. Se pega igual. Bueno, el título. Me ha contado un amigo. El título del mismo, del disco, es Fuego y Ceniza, que me hace pensar en el Ave Fénix. El tema de la resurrección, la vuelta a la vida, el volver a empezar. Por ahí va un poquito el tema, sí. Se barajó primero, era Ceniza y Vino, ¿no? Sí. Que hay un tema que se llama así, ¿no? Sí, correcto. Y luego, pues creo que fue Alex, que no le cuadraba para el título y tal, propuso Fuego y por ahí van un poco los tiros, sí. Claro, que realmente es un volver a empezar, ¿no? Bueno, sí. Ushuaia está aparcado ya del todo. Bueno, del todo. Está en stand-by. La verdad es que llegó la pandemia porque después de la gira que hicimos, salieron algunos festivales, algunos que habían confirmados hasta para 2020, pero claro, llegó la pandemia y nos acabó de remontar. ¿Y la relación con los Monteagudos? Sí. No hay ningún problema. Lo que pasa es que, claro, que nos tiene que pillar otra vez en momento de. Y lo que nos ha pasado un poco también es que nosotros nos hemos cansado, entre comillas, de esperar también a que llegue ese momento, porque claro. que Pau está muy liado. Pau está con sus historias, sus cosas, es que yo que sé, es que al final. Los corazones, una bandaza también, ¿eh? Sí. Entonces, al final, pues nada, tiramos por aquí porque a Irra, Alex y a mí, después de la gira esa, nos apetecía seguir juntos. Seguir dándole ahí, tarrazos ahí. Y desde ese momento empezamos eso, con este proyecto, que al final acabó siendo Pólvora, luego Manu y tal. Y que al final una banda son varias personas y tienen que estar todas en el punto de querer hacer las cosas. Porque si no, vas tirando de un cadáver y no. Si no, es complicado. Y que tiene que haber el tiempo y el momento adecuado para cada cosa. Exactamente. Claro. Y fíjate que esto yo... toda la gente, o sea, nosotros, Pau, Álvaro, tal, yo lo veo todo como una familia. O sea, no, desde luego. Yo no entiendo esto separado. Igual que estos que claro, han estado antes que la familia de los asturianos. Fíjate, correcto. Es verdad que al final están en 20 bandas todos. Vosotros habéis hecho algo parecido, ¿no? Que ya sí, sí. Disparpel Rainbow, que entre cuatro bandas se manejaban todos. Exactamente, sí. Yo creo que fluctuaba entre una y otra fluctuaban todos los músicos guardando una esencia muy similar, ¿no? Sí. De hecho, Pau, por ejemplo, estuvo también en la presentación apoyándonos y tal. Sí. Que no es que haya ahí que diga, no, es que no sé, buen nivel. No, cada cosa es un... No, que cada cosa tiene su momento. Exacto. Es el momento de prender mecha. Exactamente. Tiene que fluir. Y es cierto porque joder, la cantidad de años que nos conocemos, que hemos vivido la historia desde una perspectiva diferente, a lo mejor como público, como músico, como... Y al final es todo para... Yo lo veo como un conjunto. Desde luego. ¿Sabes? Y bien empacado, macho. Sí. Ahí tenemos a Alex y Irra, macho, que tú sabes... Sí, claro que son ellos... Son como el que acaba un niño claro, en el TikTok de Asturias. ellos estuvieron con Booster, acabó Ushuaia y siguieron con Booster y ahora están con esta historia. Claro. Ellos van siempre... Hay muchos guitarristas buenos en este país, pero yo siempre he dicho que no hay dos que compacten tan bien... Como Isra y Alex, son una puta máquina engrasada. Una maravilla, sí. Y sí, en sí, eso sí, yo sí. creo que tú me estarás de acuerdo ahora que estás con ellos ahí. No, y aparte, a ver, yo ya los conocía porque yo siempre he sido fan de Ushuaia. O sea, a mí me han gustado siempre. Y tengo a tocar encima seis palés. Hace veintipico años ahí, madre mía. Tengo un montón de discos suyos y tal, y los he seguido muchas veces y los he visto muchísimas veces en directo. Y es que el sonido, la muralla de sónica que son brutal. Ellos dos son espectacular. No hay nada peor que le pueda pasar a una banda que tocar delante de Ushuaia, tío. Traedle otra cerveza a este chaval. O peor aún, después. Otro CD del alma. Sí, y otra birra. Bueno, vamos a poner otro temita para hidratarnos. Hemos puesto Sicarios. ¿Qué otro tema? Sí, Una vida sin más, ¿no? Una vida sin más, que es el tema que abre el disco, porque tenemos una sin más, no más. Así que dale al play, Casimoto, el primer temita, así abre, Fuego y Ceniza, el debut, enorme, grande, enorme, prende mecha a la pólvora. Habitación donde antes hubo paz. Un día sin, o sea, una vida sin más. Vida sin un día más. Sin más es, bueno, pues hoy mismo, un día sin más. Bueno, no, hoy no. Hoy no hoy es no, un día. Hoy no. No es un día sin más. Es un día. Hoy es el día. Hoy es el día. De hecho, es un día muy especial porque me he juntado con grandes amigos y viejos amigos como vosotros, como los que se acaban de ir, Manuel, los Manolos, tanto el Sebane como Ramil, que también llevan viniendo muchísimos años. Joder, qué guay. También veintitantos años, ya estuvieron, Manuel Ramil ya estuvo con Warcry aquí cuando presentaban su primer disco, o sea, los dos primeros que los presentaron, 21 años, me recordaba el otro día, joder, 21 claro, años. Los trajiste al Festi, de hecho. Sí, sí, los llevé al Festi, nosotros, sí, claro, sí, claro, los llevé al Festi también, sí. Ha llovido. Bueno, vamos a continuar. Y puedo decir una cosa más. Bueno, aprovechando que estás ahí. Te voy a poner una canción muy cortita. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Happy birthday to you. Es el lunes. Pero. Es el lunes. Ya vale. Ya vale. Ya vale. ¡Tato pagado! Te iba a decir, págate algo, pero estamos aquí a Tutti. ¿Qué más quieres? Estamos aquí a Tutti. Es el lunes, pero 53 tacos le caen al armero. Ya que coincidimos aquí. Madre mía. ¿Te parece? Y si no una cana, ¿cómo lo haces? Es un pacto con Satán. Es un pacto con Just for Men. Eso sí, el día que el hijo puta venga a pedirme el alma, ya le voy a decir yo, porque sí, mucho pelo, pero aquí ni riquezas, ni lujos, ni pollas, ni. Menos le vas a querer todo, ni, coño. Exacto, tienes pelo y no tienes canas, ya va bien, ya. Yo conozco a gente que tiene platita, pero pelo no tiene. Ahí lo dejo. Bueno, siempre nos queda Turquía. Turkish Airlines. Como cabía de esperar, vamos a dejar al armero en paz. Vamos a dejar al armero que ya siga el cuestionario. Ya te dejo en paz. Además, soy una persona que no me va mucho el tema este de los cumpleaños. De hecho, no lo celebro nunca. No. Hasta que me he juntado con esta mujer y no hace más que destapar todas mis miserias siempre. Ha sido un ultraje entre ella y yo por WhatsApp. Bueno, que como cabía de esperar con vuestro bagaje, José, Malú, Andrés, digo, Juan, José Miguel. José Miguel. El sonido. José Manuel Parada. El sonido del disco, como ha podido comprobar la peña que está ahí escuchando, es espectacular, tío. O sea, yo no me esperaba menos, tío. Contadnos cómo se ha grabado, dónde, con quién y sobre todo cómo, porque recuerdo unas fotos que subisteis por las redes. Del chiringo, que joder, sí, vaya, lujo el chiringuito de chiringo. Estaba de puta madre. Sí, los estudios Elefante de ahí en Valencia, de un colega nuestro, Jorge Bernabé, que es un crack, que además curraba con nosotros en Ushuaia y tal. Y nada, empezamos grabando las demos ahí y el disco teníamos súper claro que lo queríamos hacer con él. Da la sensación de que habéis grabado la vieja usanza, ¿no? O sea, exactamente, directo, o sea, es que está grabado. No está por pistas. Está grabado en directo, correcto. Las bases. Es lo que hay, guitarras también, lo que pasa es que guitarras sí que luego se graban encima, sí, y tal y cual. Se superpone. Pero el gustazo de estar tocando los cinco y estar grabando, o sea, no, eso no tiene precio. Aparte, es el primer disco que grabo sin claqueta, lo tengo que decir aquí, en 20 años, que para mí fue un puto gustazo. Me apetecía mogollón, de verdad. O sea, fue un conciertazo sin público. Sí, sí, sí, sí. Ahí. Madre, o sea, un ensayo, tío. Feeling total, tío. O sea, ojo, José se lo gozó, pero luego yo he tenido que hacer los coros cada uno por separado. Ahí de... Eso no era en directo. Porque todas las voces son tuyas. He echado más horas con Autónomo. Bueno, hay un par de colaboraciones por ahí, me parece que he podido ver, ¿no? Sí, bueno, no Dai, si son... Dai canta en. Dai, estuvo. En voces y coros, ¿no? Sí, estuvo Rafa de los Rockets. Sí. O sea, fue espectacular, ¿no? O sea, Estudios Elefante en Valencia, ¿no? En casa. Correcto. Y me imagino Tienes que tener una sala brutal para grabar ahí. Y no tiene, a mi modo de ver, no tiene nada que ver. Eso a grabar de la forma normal, cada uno por separado, y con una guía que se oye como el puto culo, que normalmente suele ser así. O sea, fue un gustazo brutal. Yo creo que se plasma ese ambiente. Además, cada vez que repetíamos una toma, yo cantaba con ellos también. Correcto. O sea, porque era un ensayo, era como estar ensayando. Sí, que he hecho horas, sí, porque luego a él le tocaba volver. Sí, estábamos los cinco en la sala grabando, Manu cantando, y la verdad es que se captó, ¿no? La esencia del momento. Claro. Sí. He echado más horas que el que echaba el mortero en la ciudad de las Luego eso tiene que tener una sonoridad brutal, tío. Claro. Esa alfombrita cubriendo los pies ahí. Vamos, sentirías como los Black Crowes, ¿no? Cuando salen de gira con esas alfombrillas, qué señorones. Es una maravilla. Los hermanos Robinson. El que pueda ir a grabar a Estudio Elefante, que no sí, se lo y luego, piense. Y luego las manos de Jorge, que comentaba José, que también ha sido un puntazo. Hace buenos masajes, sí, también. Ha sido un puntazo en el sentido de que ha sacado un sonido que, o sea, que hemos flipado hasta nosotros. ¿Cuánto tiempo se ha llevado la grabación del disco? Claro, el grabar así en directo el. Empezamos. A ver, lo que es la grabación. La grabación de las bases fueron 2 semanas. Sí, o incluso menos. Bueno, Sí. Yo creo que en una semana hicimos todos los temas. Hemos ido buscando huecos entre todos para hacer. Lo que comentabas, de que al final vamos todos más liados que la hostia. Claro, joder. Y. Pero yo creo que fue muy rápido. Calendario, ¿no? Fue muy rápido. O sea, juntando los días. Ha sido muy rápido. Sí, ha sido rápido. Y luego eso, pues conforme íbamos terminando temas, hemos ido sacando adelantos, todo esto de los singles y tal. Luego el tema de la producción, porque era una producción brutal. Va a ser. Pues fue un poco cosa de Jorge. Me refiero precisamente a todo lo contrario, que no es una cosa que esté sobreproducida, pero sin embargo suena muy bien. Sí, pero o sea, ahí hemos metido un poco mano todos. Jorge se lo ha currado muchísimo con el tema del sonido, pero luego nosotros, o sea, hemos tenido todos ahí, hemos metido mano todos. Yo eso también te lo puedo decir. O sea, suena muy bien porque toca muy bien. Te lo digo yo porque también he visto mucha gente. Está sonando muy guay. Es que normalmente cuando entras a un estudio, la persona que te va a llevar te dice, pero a vosotros, ¿cómo queréis sonar? Y tú dices, hostia, pues a nosotros nos gusta mucho, fulano, nos molaría sonar como esto. No, eso es un error, ¿verdad? Como Metallica. Pues para eso tienes que tocar como Metallica. No. Quiero decir, no hay más, no hay tutía. Pues esto es una cosa parecida. Sonaban solos, quiero decir. O sea, yo estaba haciendo la guía, estaba cantando y estaba diciendo, hostia. Porque yo lo oía yo estaba dentro con Jorge y oía lo que estaba saliendo por los altavoces y decía, es que esto se puede maquetar ya, tío. Claro. O sea, es que esto es una. Y de hecho, así. Hubo curro en el local también, ¿eh? O sea, Llevarías mucho más cao ya, claro, el estudio, ¿no? Los deberes estaban hechos. Si vais a grabar en directo, o sea. Lo que hablaba de no perder el tiempo. Es que son gente que sabe hacer las cosas, ha hecho un montón de discos. Saben cómo hay que trabajar. Entonces, no es que trabajes más, es que trabajas bien, ¿sabes? Entonces, vas como un puto tanque. O sea, vas adelante. Es una máquina engrasada, ¿eh? Y no es que ensayemos y además tenemos el tiempo súper limitado por mil historias y tal. Pero, coño, es que si vas 4 horas al local, tienes que aprovecharlas. Claro. A ver, hay tiempo para todo, ¿eh? Llegamos, sí. Nos hacemos nuestra cervecita, nuestro cafelito, lo que sea y tal. Pero luego. Sin cerveza es pero como que no salen las cosas. Que es verdad que optimizas un poco el tiempo y más ahora ya, que es que no tenemos ninguno 25 años, que no como que podéis bueno, ir bueno, a ensayar. Exacto. Esto para los más noveles del mundillo este es decir que, joder. Pero al final es lo que te decía un poco Manu antes, que es tomártelo un poco en serio, sin ser extremadamente serio, pero coño, tomarte las cosas. A ver, tomártelo en serio no significa que no lo disfrutes. Pues es lo que estamos hablando. Si una máquina engrasada necesita aceite, el rock and roll hecho, para engrasarse necesita. Yo me lo paso mejor contra más en serio va la cosa, ¿sabes? Claro. O sea, yo creo que el secreto está en hacer las cosas con sentido. Desde luego. Con sentido y con un objetivo. ¿Sabes? Hacer por hacer es lo que decíamos al principio del programa, que pues hacer por hacer, ¿no? Pero si tú tienes más o menos claro lo que quieres, cómo lo quieres y hacia dónde lo quieres dirigir, es cuando la cosa fluye. Sí. Y luego también muy importante, creo yo, la predisposición de los 5 a trabajar por el grupo. A tocar para la canción cuando te pones a componer, por ejemplo, que parece una chorrada, pero hay peña que después de 20 años tocando aún está ahí pensando en su puto culo. Y a saber cada uno cuál es tu lugar y dónde es el lugar en el que tú realmente das lo mejor de ti y estar ahí, mantenerte ahí por el bien del conjunto. Yo creo que eso también es muy importante y es parte del. A ver, del éxito. Sí, del resultado, entre comillas. Del resultado del disco. Y volviendo al tema del bagaje, de la experiencia, que me sorprende mucho que hayáis grabado el disco ya de forma autónoma otra vez, volviendo a los orígenes. ¿No ha habido contacto con sello alguno o interés de estos? ¿O es que habéis pasado directamente, habéis lanzado por vuestra cuenta? Decidimos levantar el vuelo así. Y eso no quiere decir que igual el siguiente disco, pues oye, si hay alguna cosa interesante, no estamos cerrados absolutamente a nada. Pero lo que no íbamos a hacer era grabar el disco y estar metidos, estar esperando ahí 8 meses a que lo saque alguien, no. Claro. Hemos levantado el vuelo y a partir de ahora... ¿La promo la estáis haciendo vosotros? La promo, la gira, todo, absolutamente todo. O sea, ¿y dónde y cómo podrá hacerse con el disco aquellos que estén interesados? Aparte de los conciertos, lógicamente. Nada, ponen Pólvora tienda o ponen entran en el Facebook de Pólvora, en todos los sitios hay un acceso directo a la tienda de la web. Entonces entran ahí directamente y llega si a su no, casa. Cuando vayáis a tocar al pueblo del fulano, que el fulano aproveche y vaya, que encima se lo firmáis. Además, Rubén, Rubén se pinta los labios y le da un beso al CD. Poner Pólvora. Un beso o dos. Poner Pólvora al. En esta habitación, dime. No, que pongan Pólvora álbum, Pólvora entrada. No pongáis comprar Pólvora porque entonces aparece la Policía Nacional en vuestra casa. Entonces tenéis un problema. Luego, la chancha, parece la chancha por ahí. En esta habitación tenéis dos frikis del vinilo como el Manu, o sea, como el Marco y yo. Bueno, y tú también. El otro día conté los discos porque los he estado dando de alta en Discogs y toda la movida, güey. 2.922 discos. Joder, puta, primo. Por cierto, hablando. Pues yo voy por ahí también. Hablando de vinilos, hay una próxima edición en vinilo, para que la gente lo sepa. Sí, sí, sí. Por eso pues hay alguien que se nos escucha que lo sepa. Ahí, por ahí van los tiros, que. Sí, sí. Que está planteado no el sacar el vinilo. Ya está, ¿no? En marcha. Está en marcha ya. ¿Cómo se nota que pensáis en analógico? ¿Cómo tiene que ser? Hombre. Vinilo rojo. Más bonito que la hostia. Qué bonito, ya has pillado 4, ¿qué? ¿Para ti los 4? No y, jodas. Uno es para mí. Y en casete porque no me dejan editarlo, si no. Bueno, el disco. Pero el casete es un formato muy. A mí nunca me ha gustado el casete. Con el casete se inventó el doom metal, ¿sabes? Es verdad. Van escuchando Black Sabbath en verano en el coche. Ya sabes que las cintas con el calor dilatan. A ver, ¿sabes lo que pasa? Las pilas del, ¿sabes lo que pasa? Del, que del oro. Es que por coleccionismo, ¿no? Al final. No, que yo soy muy fan de Gene Simmons y sé dónde está el negocio. Entonces tiene que haber producto para todo el mundo. Para todo el mundo. Pues entonces quieres aire Pólvora, lo vas a tener. Yo te lo vendo. Pues vas a tener que vender gallum, bofra, tampas, ataúdes. Ataúdes, máquinas de pinball. Aire Pólvora. Bueno, todo llegará. Sí. El disco lleva ya un mesecito, ¿no? Por ahí circulando, más o menos. No llega, pero casi. Uh-huh. Y en casa la presentación, como habéis dicho, fue una auténtica locura, donde lo petasteis, hay fotos, me lo atestigó aquí Marquito que estuvo. Y bueno, pues, ¿cómo está siendo acogido fuera de los, de allende vuestras tierras, de orillas del Turia? ¿Cómo está respondiendo la gente? ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Pues el feedback es cojonudo, de hecho con el concierto de hoy estamos flipando porque va muy bien la venta de entradas. Y claro, para un grupo de nuestro rollo salir de tu ciudad y encontrarte con esto ya, pues imagínate. Así que encantado de la vida. Está al final de la historia, se nos olvida un poco, pero somos una banda nueva, quiero decir. Pero es lo mismo que pasa con estos chavales que han estado. Del Alma es una banda nueva, están debutando su primer disco, pero wow. Hay que ver lo que hay dentro de esa banda. Sí, pero estás tú, que tienes ya un nivelazo, tienes todos los amantes del rock putero patrio, te hacen la ola. Puto de putero, lo de putero mola. Putero, digo. Y luego están todos los seguidores de Ushuaia, que aquí en Zaragoza no han sido pocos tampoco. No, aquí la verdad es que siempre nos habéis tratado, joder. Y claro, pues eso hace juega mucho a favor de una banda, por mucho que sea debutante. Sí, pero, ¿no? Pero fíjate, aún así sabiendo toda la trayectoria que hay, que más o menos dices, bueno, pues joder, tampoco partes de cero. Claro. Pero aún así lo que decía José, el feedback es que hasta nos ha sorprendido, porque tampoco pensábamos, ¿verdad? Sí. Que íbamos a esa reacción de la gente que iba a ser así tan luego buena. Un bombardeo habéis hecho en redes que es maravilloso, pues claro, las cosas hay que currérselas así. Sí, yo creo sí, que sí. Es la promoción del día de hoy, ¿no? Las redes, ¿no? Sí, la cosa está... ¿Qué pasó? No, que está trabajado, que está trabajado. ¿Estás insinuando algo? No, que está currado, que se pensó sí, de decir, vamos a ser un poco modernos. Pues somos todos más viejos que puede, los negros. Siempre se puede hacer más y mejor, pero vamos, hemos intentado ahí, intentamos cuidar eso. Que yo creo que fue inteligente y no fuimos pesados tampoco. De claro, estar ahí. Es que hay el puntito ese de no pasarte. Exacto. Que hay gente que se lo pasa, se pasa de frenada a lo bestia. Bueno, vale, y para esta noche, dime, Jae. Antes de que se pase, que hay que despedirse de la audiencia. Nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata, que ellos cortan ahora y 25. Nosotros vamos a seguir un ratito aquí. Estamos a gusto. Poco, pero estamos a gusto, sí. Para esta noche. ¿Cómo que poco, pero estamos a gusto? Poco a gusto. Ordena las palabras, Armero. Digo que vamos a estar poco rato. Otra vez, vale, por favor. Y para esta noche, algo especial para los indecisos, algo que hostia, que les puedas con algún aliciente que haya sobre las tablas del rock and blues para animar no a esa gente. Esto es como la cosa que vas a votar, ¿no? Me vestiré de blanco. Blanco satén. No, pero hombre, yo creo que esta noche, aparte por la prueba y tal y por las sensaciones y tal, yo creo que va a ser muy especial, sobre todo porque la sala, aparte de que suena muy bien, o sea, hay una presión sonora muy interesante. Y con la anticipada que tenemos vendida, que es bastante, ya os aviso aquí a todos los oyentes. No. Muy bien, Manu. El que venga se lo va a pasar espectacular, porque aquello va a ser un despiporre total. O sea, chachi. Venimos con muchas ganas, venimos con los nervios quitados de hacer el debut en Valencia. O sea, venimos aquí a disfrutar a tope y venimos a presentaros con más hambre que nunca. Vamos, tío, sí, que igual que con Jolly Joker, el que se acerque a las primeras filas, igual se echa un chaparracico de whisky. Igual, sí, de bumbum. O le cae lo que, no sé, igual le cae. A mí la última vez casi me ahogas, ¿eh? Bueno. Le enganchaste del cuello y me hiciste, ah, que queda un culín, los huevos, que le van dos dedos. Ah, pero es que es lo que te luego te contaré. Es lo que tiene. Luego te cuentan un chiste de la Guardia Civil, ya verás. Vale. Y luego tú imagínate que fueras a un concierto con tres partes de Judas Priest y una de AC/DC, pues aquí tienes tres partes de Ushuaia y una de Jolly Joker. Una de Jolly Joker y luego que estás tú, que estás junto y compartías. Bueno, que yo en su momento fui parte de Ushuaia. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, antes incluso de venir por aquí, ¿no? Estamos hablando del Jurásico. Miembro 98 por ahí, ¿no, primo? Finales de los 90. Te libraste por los pelos de no tocar sobre un escenario hecho con palés. El año de antes. Si te digo dónde yo tocaba yo con esto. Se fue por eso. No veía futuro. Como el primer cantante de Twisted Sister, que era negro también. De hecho, fue la primera. Rubén es negro, pero de cintura para abajo. La primera banda que llamó el Armero para llevarse a tocar a algún lado fueron a estos muchachos. Qué bueno. Y qué bien dormimos aquella noche. Qué borrachera, ¿Dónde está el hotel? El hotel son los palés también, ¿no? Que ahí a dormir. Era una noche de agosto, hacía un frío que te cagas. Hostia, fuera, pero bueno. ¿Pero quién se acuerda del frío? No me acuerdo de nada. Ahí vamos a tocar, fue lo primero que dijo la Les, ahí vamos a tocar. Y el frío son los padres. ¿Y dónde está el equipo de sonido? No, hay a pelo ahí, a tomar por culo. Así lo pasamos, que te caga. Luego, bien de cena, un cordero que se mató ahí. Cenamos a la brasita. Hostia, más guau, wow, qué rico. Qué maravilla. Bueno, el bolo esta noche, Rock and Blues. Rock and Blues, a partir de 9 de la noche. 9 de la noche. Puntual, nos han dicho 9, 9 y 10. 15 euritos la taquilla, ¿no? Taquilla 15. Ya anticipada, creo que hasta las 7 o por ahí, ¿no? Sí. Por ahí, sí, hasta las 7 te cobran anticipado. Aún se puede, conseguir en noticumi.com. Muy bien, pues nada, ya sabéis. Y ahora decirme, ¿Pólvora es un proyecto esporádico o ahí me echa para rato? Aquí hemos venido para quedarnos, o sea, esto. Sí. Y estamos viviendo el día a día, con lo cual. Así que, pero vamos, que esto no es un proyecto de. Hemos venido para quedarnos. Porque habéis venido ya con ganas. Tenéis a los chavales muchísimas ya. Muchísimas ganas. Que ya os los podéis llevar para que os hagan de llevar el botijo y. Hombre, los repertorios los hacen ellos. Con el Word. No, joda. Ya forman parte del mecanismo, ¿no? Normal. Del rock and roll. Sí. Bueno, vamos a poner otro temita, ¿no? ¿Qué otro tema? Ya hemos puesto los singles, ya los hemos puesto aquí en el programa. Pues eso es que no veo. Venga, que elija el Marco. Hostia, el Marco, mira. Tenemos a Marquito, Marco, que es el fan number one, que lo sigue a todos los lados. Qué malo. Os tira qué malo, que es un tema que en el disco hubo ahí lo suyo. Luego, joder, había el tema que me decías que iba a ser el título del álbum, Ceniza y Vino. tiene un toque fronterizo, me recuerda un tanto al Durango aquel que tenéis con Ushuaia, pero con un tempo muy diferente, más tranqui, pausado. Pero ¿en qué malo hubo ahí lo suyo en el estudio? Porque el... ese cañero. Porque, sí, sí, Jorge decía, ahora es que habéis hecho un tema que luego estáis ahí un minuto y medio sin cantar, tal, pues ponerlo. Lo vamos a ponerlo, vamos a quemarlo, vamos a prender fuego. Zaragoza, esta noche, desde el Rock and Blues, tendremos a la gente de Pólvora presentando este su debut, Fuego y Ceniza, del cual, pues bueno, pues vamos a poner este temita. ¿Algo más que decidir a la peña? Pues nada, que... nos vemos en un rato, que estamos de puta madre, y nos vamos a hacer otra cervecita ahora. Ahora nos iremos al tabeo luego a ver al chaval del Raúl. Al Martín. Venga, de momento vamos a quemar Zaragoza. ¡Quémalo! ¡Estos son los putos valencianos de Pólvora! Pues ahí lo teníamos, que era lo que hemos estado quemando. Hemos quemado. Quémalo. ¿Cómo hemos quemado todo? Vamos a continuar. Nos hemos sobrepasado ya en media hora la hora normal del programa, pero bueno, no está mal el tener un tiempo vacío pues, para cuando el armero viene en visitas. Ya veremos la semana que viene, porque la semana que viene nos visitan tres bandas. Tenemos a nuestros paisanos de Alacrán, que estarán a la siguiente, el día 28, presentando su nuevo disco en Lo Intento. Y la semana que viene nos visitan en Zaragoza dos bandas thrashers catalanas, como son los Leridanos Brainwashed, y unos veteranos, como son Cthulhu. Los tendremos aquí en... Y yo no estaré. Y el pequeño Saulín nos cubrirá, porque Vampiro, que lo tenía de suplente, estará pinchando en el tapeo rock. Así que, con Saulín a la mesa. Buena mesa. Tendremos liada de programa también. Mientras tanto, vamos a continuar, sabedores del amor que tienen nuestros amiguitos valencianos por el hard rock procedente de tierras escandinavas, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Me equivoco? No, no, me molaba ese rollo mucho, sí, ¿eh? Sí, sí. Con ese regustillo retro de bandas como Helicopters y similares. Vamos a dejarles con el nuevo single de una banda que lleva en esto desde 2006, tiempo en el que han lanzado 30 sencillos en 7 pulgadas, 4 álbumes completos, 2 compilaciones y 3 EPs, con varios sellos independientes por toda Europa y Estados Unidos. Una banda que nos dicen predicar un sermón de misantropía, odio y desprecio cargado de gran energía. Joder, hay mejor definición para la actitud de estos tipacos, que encima no son nórdicos. Bueno, sí, depende, como lo que pasa es que no son tan al norte. Es que la banda que nos ocupa son británicos. Su nuevo trabajo llevará por título Roden House Blues. Verá la luz el próximo 5 de mayo a la mano del sello Design Records y ya nos han adelantado su primer single. Lleva el título de Snaking and Faking y lo firman estos tiparracos que responden al nombre de Hip Priestess. Bueno, se lo teníamos, cómo suenan, ¿eh? Estos Hip Priestess británicos ellos. y nos entregan este su último trabajo, bueno, adelanto de lo que va a ser el quinto álbum completo de estos tíos, al que le van a llamar Roadhouse Blues. Y bueno, Snaking and Faking es el temazo, el primer single que nos adelanta su sello de Sign Records. Y bueno, vamos a continuar, nos vamos ya. Tenemos a Javi Retro aquí. ¿Qué tal, Javi? Hola, Armero. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Qué nos trae, macho? Pues hoy a los Rush. Rush. Los míticos canadienses, tío. Qué grandes. Uh-huh. Precursores del rock, hard rock, como el metal progresivo, impresionante, gran banda, sí señor. Y bueno, ¿qué nos puedes contar, Javi? Pues un 14 de enero de 1980 sacaron el séptimo álbum, que se llamaba Permanent Waves. Permanent Waves, sí señor. Olas permanentes. Uh-huh. No es de saludo, ¿eh? Hola, eso se llama. No me hagas caso, Javi. Quítale el jarabe al chico, anda. Quítale la codeína. Sigue, Javi, sigue. Bueno, y en el álbum salían pues temas conocidos como The Spirit of the Radio y Free Will, que es el tema que ponemos hoy. Decir que salió en 1980. Sí. 43 añacos ya, hace, nos separan de este magnífico disco que yo ya recuerdo que lo escuchábamos en el Chrome, nos lo ponían bastante, tío. El sobre todo el Spirit of Radio, pero como dice Javi, que me ha corregido muy correctamente, no hace mucho, ahora un año y algo, pusimos el tema para cerrar una vez. Pues vamos a poner el Free Will, sí, que también era otro de los grandes clásicos de este disco, ¿no? Un disco que, como bien decimos, ya tiene 43 temas y que vamos a usar como clásico 43 de la semana. 43 años, no 43 temas. 43 temas. Años. Bueno, no, ¿cómo está el tema, Está de todo. Va cogido, No me pasa una, Joder, macho, dejando un poco de alegría, a mí me hace ilusión que el disco tuviera 43. Bueno, pues no te preocupes, pon uno de los 43. Especial tiene 43. Pon uno de los 43 temas. 43 temas que se dividían en 8 8 años. En 8 años. En 6 años. Espera, es que me despistáis, tío. Que estaba yo aquí. No está loro. Estaba aquí yo buscando el tema y al final no sé dónde cojones lo tengo, hostia. ¿Sabes? A ver, que lo voy a hacer a Dios Berkeley aquí con el Windows. Ah, no, a poco. Venga, que suene. Venga, ahí lo tenemos, venga. Ha subido la pista, ya tenemos. Clasicazo en senderos del rock. Free Willing. Esto lo firmaban los canadienses Rush. Come leaving. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nos hemos extendido en casi tres cuartos de hora. El día lo pedí así y así ha sido. Ha sido una gran tarde de radio con Del Alma, con Pólvora y con el buen rollo que nos caracteriza. Y con todos nosotros. La semana le damos fiesta al Casimoto. Gracias. La semana que viene se nos va de Bodorrio. Bodorrio. ¿Y quién se casa en enero, tío? Bueno, yo me casé en diciembre. La tía de mi chica. Joder. Qué manías, tío. Bueno, a todos. Vale. Que tendremos a pequeño Saulín en la mesa, ya que Vampiro lo tendremos de pincha en el Tapeo Rock la semana que viene. Pues nada, eso ha sido todo, amigos. Nos vemos, cita ineludible esta noche. Recordad el Rock and Blues a partir de las 9 de la noche y, con la gente de Pólvora. Y que dentro han venido de una horita y algo, firma de discos en Fnac de Del Alma. Con Del Alma, sí, señor. Pólvora que han venido con la mecha. A mí me tienen candente. Venga, que nos vamos. Hasta la semana que viene. Sed malos, muy malos. Y larga vida al rock and roll.